Sí, hola. Sí, sí, sí. Un fantasma estaba hablando. Estamos acá de nuevo, aquí con el Fuego Ácrata, en el miércoles 21 de mayo. Un poquito retrasados, pero aquí estamos. Como siempre, problemas con las máquinas, con los cables, con los botoncitos que no funcionan, pero aquí estamos de pie, todo bien. Y este ya va a ser el último programa del Fuego Ácrata, así es que presten atención porque al final del programa tenemos varios audios que vamos a estar reproduciendo. Audios que hablan de la poesía y de la anarquía, pero sí, mejor contemos directo de lo que se va a tratar el programa. Sí, vamos a ir con más o menos la pauta. Bueno, vamos a partir hablando un poco de la actualidad, como de acá, de los compas que están enfrentando casos represivos, que están en la cana, los que están ahí secuestrados, y vamos a hablar, no sé, pues, vamos a partir ahí hablando de la gente que estuvo por el 29 de marzo, de los cabros, los compas del Security, que están por el caso Security. También vamos a hablar algo de ahí del sur, actualizando como la información que hay que viene del sur. Y un par de noticias más por ahí con los compas de los libros de la esquina. También van a estar ahí, vamos a estar ahí escuchando algo respecto a eso. También vamos a recordar que un día como mañana, un 22 de mayo de hace ya 5 años, falleció el compañero Mauricio Morales. Así es que vamos a estar recordando al compa. Y bueno, y como decía antes, al final del programa vamos a reproducir algunos audios que nos han hecho llegar distintos compas, audios que se refieren a esta conexión, a esta relación, a esta importante relación entre la anarquía y la poesía, porque como bien sabrás, sin poesía no hay anarquía. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar viendo hoy día en el último Fuego Ácrata, este último miércoles que estamos aquí al aire. Y bueno, vamos ahora con una musiquita y Ciudadano empezamos anormal. El programa Ciudadano Anormal. Seguimos aquí, sí, estamos saliendo aquí al aire. Bueno, seguimos aquí en la 97.0 y bueno, estamos aquí en un 21 de mayo y todos sabemos o recordamos lo que pasa los 21 de mayo aquí en Valparaíso, que son bueno, se celebra esa porquería de las glorias navales y también vienen a dar la cuenta anual los presidentes. Bueno, y todos los 21 de mayo, bueno, por lo mismo se producen, ya se convirtió en tradición que todos los 21 de mayo se produce un clima de protestas en la calle y compa ahí dejándolo todo en la calle. Y también distintas manifestaciones, bueno, es una manifestación que viene desde todos lados, pues desde el sector de reformistas, tanto como de compas que también salen ahí a la calle. Hola, sí, soy yo, aquí estoy. Bueno, lo dicho, hoy 21 de mayo, y sobre gran parte de la quinta región. Eso por un lado desde la perspectiva de la sequía es algo muy bueno, pero desde la perspectiva del proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo en los cerros es algo bastante trágico, fatal, algo muy negativo, algo que nos llena evidentemente de rabia. Pero bueno, lo que decía el compañero aquí presente respecto de lo que fueron hoy las protestas en el puerto, en el centro, en el plan. Una cosa que teníamos ganas de resaltar porque nos parece algo realmente simple y también positivo es el gesto de este muchacho que, inspirado por el espíritu de un arte que poco o nada tiene que ver de verdad con el capitalismo, se fue ahí con su furgoneta contra las vallas policiales, ¿no? Contra los pacos. Algo muy muy chistoso que nos hizo reír mucho y que produjo mucho contagio, ¿no? Ojalá que todos los artistas se dedicaran a tener gestos y acciones de este tipo y no tanto como a acumular piedras sobre su currículum. Sí, pues, sí. Sí, pues es una manera de como, igual fue como motivador de cierto modo ver ahí ver esa combi ahí chocando contra la reja y que fuera este muchachín que hace arte y el gesto de arte que hace, pues, más que su persona como artista o algo así, sino que el gesto de estar ahí, claro. de estar presente y de hacer eso, porque eso es como una muestra de arte, pero estando ahí, qué mejor muestra de arte que tratar de atropellar a un Paco, pues, no sé. Claro. Eso. Bueno, eso, no sé, pues vamos a una canción y le damos con las noticias. Exacto. Antes de morir en el foco de la calle, invitaremos a Tierra Mayor. ¿Quién te extiende la mano, burguesía? Es un indigno de mirar el sol, mirar el sol, mirar el sol, mirar el sol. Las máquinas silencias, más de que hay desplaza. Buenos compañeros agobiados más. El campo incultivado, el minero sepultado y el proletariado en el ganado está. Y a quien no se ocupa, le entrega la culpa. Se alista la bomba, se afila el puñal. Detención, es real, no es la acción. Insurrección. Yeah. Sí. Bueno, seguimos aquí con el programa y vamos a empezar ahora con la parte de la actualidad como anticarcelaria. Bueno, comentar un poco que el jueves pasado, el 15 de mayo, quedó en la calle el último de los compas que estaba detenido por los sucesos del 29 de marzo en La Victoria, Javier, y quedó en la calle con quedó en realidad, está en, aquí dice, a ver, libertad vigilada por los próximos 541 días. Y se remiten los 45 días que estuvo en prisión preventiva. Eso más o menos como respecto al compa Javier, que está en la calle, está esperando ahí su proceso. Está con proceso abreviado y por eso está ahora en la calle. Y eso, pues también, no sé. Pues. Y respecto de los compas del caso Security. Hay que decir que ya hace un mes y medio que comenzó el linchamiento político, mediático contra estos compas y ahora esta semana ya se está celebrando la semana final del juicio por su caso. Recordemos que al compa Marcelo Villarroel se le pretende condenar a 18 años de cárcel por 2 asaltos a bancos. A Freddy Fuentevilla la condena sería de cadena perpetua más 15 años por muerte del cabo del Paco Moyano, enfrentamiento armado y 2 atracos a bancos, mientras que al compañero Juan Aliste se le busca aplicar la cadena perpetua más 20 años por el homicidio del cabo Moyano, homicidio frustrado y 3 asaltos a bancos. Así es que eso. Decir también que el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo se encuentra a la espera del juicio en su contra, también vinculado al caso Security. Así es que nada, hay que estar ahí atentas, como siempre el llamado a ser creativas, solidarias y eso. Comentar también que el fin de semana pasado se realizó aquí en el puerto una actividad en solidaridad con los presos del Capital. Y ahí también llegó una carta de Marcelo Villarroel, una carta que se leyó ahí en medio de esa actividad, en la que por cierto también tocó Banda Bonot, que estuvo bastante bueno. Ahí la escuchando recién. Sí, exactamente, que recién nomás la estábamos escuchando y en un ratito más vamos a volver a escuchar Banda Bonot a propósito del Mauri. Así es que aquí estamos, esto es el Fuego Acratada. Bueno, siguiendo con esto de la actualidad anticarcelaria o de los compas que están sufriendo ahí, o sea, que están bajo el secuestro del Estado, recordar que hace una, no, la semana pasada hablábamos de los comuneros mapuches, los peñis que están ahí, que estaban haciendo una huelga de hambre que llevaban 37 días, me parece, más o menos, cuando estuvimos hablando de ellos la semana pasada. Y bueno, ellos depusieron la huelga y fueron a estar 39 días, claro, al final. 39 días estuvieron y depusieron la huelga, pues, y sacaron, cuando depusieron la huelga, sacaron un comunicado público que vamos a leer ahora. Uh-huh. Y el comunicado dice así: a nuestra nación mapuche, en especial a las comunidades en resistencia y a la opinión pública nacional e internacional, comunicamos lo siguiente. Quiñe, anunciamos oficialmente el fin de la huelga de hambre llevada adelante por nuestros peñis Luis Marileo Cariqueo, Leonardo Quijón Pereira, Cristian Levinao Melinao, después de 39 días de ayuno. Su término se debe a que se alcanzó gran parte del petitorio exigido por nuestro pupeñi. EPU. Dicho acuerdo suscrito con el Estado Huinca establece: 1. Que se formará una comisión de expertos que revisará la ley antiterrorista, pero en especial su uso racista e ilegal de los testigos secretos para el procedimiento ordinario bajo ley penal común. 2. Que nuestros peñis serán trasladados al CET de Victoria una vez que se habilite el perímetro de dicho centro y cuando sus condiciones de salud están estabilizadas en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde ya se encuentran recibiendo atención, lo cual era su exigencia. 3. Nuestro Peñi Mariano Jan Catoris se encuentra internado en el Hospital Regional de Temuco, ya que su condición médica es grave y debe ser sometido al menos a una operación importante, además de múltiples exámenes. El compromiso adquirido por el gobierno es garantizar el mejor tratamiento tendiente a estabilizar su situación de salud. Kula dice, los acuerdos ya señalados significan un gran triunfo de la lucha autónoma e independiente de las comunidades en resistencia en el Gualmapu. Desde un principio se planteó que esta huelga sería llevada adelante solo por mapuches y que cualquier sector que apoyara era bienvenido, pero su conducción, vocería y movilización no podía ser intermediada por personas o instituciones ajenas a nuestro pueblo-nación en lucha. Durante el transcurso de la huelga hemos recibido el apoyo incondicional de los Peñi y la Mien de diferentes LOF, territorios y ciudades. Se reconoce el aporte de chilenos solidarios activos con nuestra lucha. Bueno, más adelante dice, reiteramos una vez más, no necesitamos ni voceros ni representantes ajenos a las comunidades en resistencia, lo cual hemos demostrado históricamente con nuestra lucha. Meli, informamos que el Peñi Cristian Curinao Catrileo también depuso su huelga de hambre después de 5 días de ayuno. El Peñi se encuentra en prisión preventiva justamente por la declaración de un testigo secreto, lo cual le niega el mínimo derecho a defensa. Estaremos atentos a la revisión de medidas cautelares que con carácter de urgente se solicitarán. Quechu, reafirmamos al Machi Celestino Córdoba como nuestra autoridad ancestral, hoy en injusta prisión política, y manifestamos que estaremos apoyando activamente las acciones que se lleven a cabo tendientes a lograr los objetivos de su huelga de hambre. Con el ejemplo de nuestros Peñi que pusieron en riesgo sus vidas luchando por la dignidad de todo su pueblo, hacemos un llamado a profundizar la recuperación territorial, avanzando hacia la reconstrucción y liberación de nuestro pueblo nación mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche, basta de militarización en territorio mapuche. Amulepe Tain Weichan, Marichihuevo. Y firman Freddy Marileo, Carolina Marileo, Hugo Melinao, Jaime Marileo, desde el territorio recuperado de Chequenco. No, está mala la fecha. 16 de mayo. 16 de mayo del 2014, debe ser, sí. Ya. Bueno, después también queríamos informarles de que el Machi Celestino Córdoba, tal y como acabamos de leer, sigue en... continúa con su huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Uh-huh. Hay un comunicado acá de la vocería del Machi que dice así: Marri Marri Pulamien, alegría en el Piuque por los logros de los Lamien encarcelados en Angol. Esperamos el traslado sea efectivo a la brevedad para que ellos puedan comenzar a establecer su salud, que por los largos días se vio muy deteriorada, pero fortalecidos de espíritu. Sin embargo, acá no hay siquiera un acercamiento a conversar. Esperamos confiados el apoyo que hemos sentido hasta ahora de todos ustedes en las próximas movilizaciones. No podemos permitir el encarcelamiento a nuestros huaychafe, menos a una autoridad ancestral como es un machi. Y hoy aquí la huelga de hambre continúa hasta que él sea trasladado a la colonia penal de Vilcún, que es el lugar más apto para que pueda desenvolverse y continuar su rol de machi. Libertad a todos los presos políticos mapuche, Huehuain. Vocería del Machi Celestino, Temuco, 16 de mayo del 2014. Bueno, decir que respecto a esto mismo del Machi, se está convocando para mañana, jueves 22 de mayo, a una marcha en apoyo ahí en mismo Temuco a las 11 horas en la plaza del hospital de Temuco, a una marcha ahí de apoyo al Machi, que ya lleva como 11 días en huelga de hambre, 11 o 12 días, sino parece que hoy día se cumplían 11 días y mañana ya serían 12 días en huelga de hambre. Cosas de cables. Bueno, tenemos aquí una noticia bastante positiva respecto de lo que está sucediendo por el sur. Dice aquí que hay una comunidad que se llama la comunidad Mayecoche, que inicia un proceso de recuperación productiva. Y mandan aquí una especie de pequeño comunicado que te lo vamos a leer. Dice, esto está fechado el 20 de mayo, es decir, ayer. Y dice, a la opinión pública nacional e internacional y a nuestro pueblo nación mapuche. La comunidad Mayecoche, perteneciente al LOF Mariluán en Collipulli, viene a emitir la siguiente declaración. Quiñe, que a partir de hoy, 20 de mayo del 2014, iniciamos el proceso de recuperación productiva de nuestra tierra ancestral indefinidamente. Esto se debe a la nula respuesta y falta de voluntad del Estado chileno y sus gobiernos de turno a nuestra demanda territorial. EPU, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia a movilizarse y seguir avanzando por la liberación de nuestro pueblo, nación mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche y al machi Celestino Córdoba en huelga de hambre. Hualmapu, 20 de mayo del 2014. Así es que muy bien, saludamos con alegría este nuevo proceso de recuperación que se está llevando por allá en Collipulli, cerca de Collipulli. Así es que todo bacán. Esto es como para ver que por lo que están presos los peñis sigue en pie, se sigue dando para adelante, se sigue peleando ahí en el sur, se sigue recuperando tierra, no es que el espíritu no se fortalece más todavía y se sigue para adelante. Pues bueno, y respecto un poco a eso también, a los golpes represivos y cómo seguimos para adelante, vamos a escuchar un audio que nos hicieron llegar los compas de allá de Buenos Aires, de los libros de la esquina, de quienes estuvimos comentando hace unos programas, cuando nos contaban de que estaban temprano un proceso de desalojo, y como te contamos el programa anterior, que ya fueron desalojados y que los sacaron, acabaron con una biblioteca que llevaba casi 10 años. Y bueno, aquí hay un audio, vamos a escuchar ahora un audio que enviaron nuevamente los compañeros, como después del desalojo de la grieta y los libros de la esquina. Así que ahí vamos con este audio. El día miércoles 9 de abril, entre las 8 y las 9 de la mañana, se efectuó el desalojo de la casa que ocupábamos. La grieta y la biblioteca Los Libros de la Esquina han dejado de existir. El espacio llevaba habitado más de 11 años, confluyendo en él diversas iniciativas. Las partes de arriba de la casa siempre fue una vivienda que alojó a muchas compañeras ocupas y punks de distintas partes del mundo. Tanto la grieta como la casa y la biblioteca como espacio social estaban a su manera experimentando otra forma de vida, otras formas de relacionarse por fuera de las convenciones sociales, de la lógica capitalista y del consumo, creando un momento de ruptura con el sistema mediante la propaganda y la acción, con ideas y prácticas concretas, contagiar la autonomía y propagar una crítica y una actitud antiestatal y anticapitalista. Darle muchas vueltas, muy fácil de entender. Dictadura, democracia, son los brazos del poder. Yo no quiero policías, yo no quiero el deber ni el derecho del Estado que me quieren imponer. Nuestras puertas estuvieron siempre abiertas a quien quisiera participar. Nunca fuimos bibliotecarios oficiales y nunca quisimos serlo. Con nuestros aciertos y errores siempre intentamos proyectar de forma clara nuestras ideas, y eso acercó y alejó más de uno. No queremos nada del Estado y lo que queramos pensamos arrebatárselo. No somos sus putas máquinas, somos fuerza y rebelión. Nuestra sangre es una hoguera porque amamos con pasión. Odiamos el cautiverio que nos busca someter. La izquierda o la derecha encarcelan con su ley. Nuestro fuego quemará cada institución. Semanas antes del desalojo, todo el material de lectura y archivo que había en la biblioteca fue sacado y llevado a un lugar seguro. Yo no quiero el paraíso, yo quiero vivir mi vida, si no es ser a nadie y esto no es una utopía. Lo que no pudimos y no quisimos guardar sirvió para alimentar el fuego que cortaba la calle. Esta forma de morir, yo le declaro la guerra, esta forma de vivir. Yo le declaro la guerra, esta forma de morir. Yo le declaro la guerra, esta forma de vivir. Yo le declaro la guerra, esta forma de morir. Los hechos de la mañana del 9 de abril, los cuales fueron distorsionados por la prensa, sirvieron para romper con la paz social que reina en la ciudad, complicándole la jornada al oficial de justicia, encargado de ejecutar la medida de desalojo. Queremos demostrar que se puede y que se debe resistir, que la violencia que ejerce cotidianamente el Estado hacia nosotros debe ser devuelta. Y afirmar precisamente que la violencia no es una barricada, sino el desalojo que deja en la calle a miles de familias, el asesinato en manos de la policía de cientos de jóvenes todos los años y el encierro de otros tantos en cárceles y comisarías, la rutina del trabajo asalariado, del consumo y el poder social. Esa es la violencia, la del Estado y el capital. Lo nuestro es un acto de dignidad. Tenemos la alegría de seguir encontrándonos con los compañeros y con todos los que creen en la libertad. Lo gratificante de luchar codo a codo, en una misma batalla, supera cualquier nostalgia de la pérdida de una antigua casa que se cae a pedazos. Abandonamos el lugar de la forma que nosotros elegimos y nos sentimos acompañadas en nuestra decisión, y eso nos da un aliento más motivador aún. Luego de una experiencia de tantos años, aprendimos y crecimos. Parafraseando a los arrastrados gusanos del oficialismo y a toda su estirpe de demagogos, nos animamos a decir chistosamente que esta es nuestra década ganada. Nosotros seguimos de pie. ¡Hijo de puta! ¡Ya, conchetumare! ¡Sí! No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temidos y humillados desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Si quieren ustedes agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. Desde ahora siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! Sabe el viento. sendero abierto. La teoría es sencilla, difícil es practicar. Como todas las cosas lindas a las que cuesta llegar. No me arrepiento de nada y me quedo con lo mejor. Necesito más que frases para darle explicación. Y lo sabe el viento y las gotas de lluvia también. Sendero abierto por el que me quiero perder. Lo sabe el viento y las gotas de lluvia también. Sendero abierto por el que me quiero perder. Y en jardines de la infancia crecen flores amargadas, adictas a la seriedad. Construyamos, destruyamos el camino a acabar de empezar. Y afrontemos con humor todas las situaciones. Y afrontemos con humor todas las situaciones. Y afrontemos con humor todas las situaciones. Y lo sabe el viento y las gotas de lluvia también. Sendero abierto por el que me quiero perder. Y lo sabe el viento y las gotas de lluvia también. Sendero abierto por el que me quiero perder. Que alguien que tenga un poco de dignidad se someta a un patrón que lo humille, que alguien que tenga un poco de dignidad se someta a un policía que lo humille, se someta en fin y al cabo a la autoridad. Y apoyo directamente toda acción que esté orientada hacia la lucha anticarcelaria y hacia la lucha anticapitalista. Mi propuesta es la acción, así, dice llanamente, nada se puede reformar. El problema es la desigualdad que existe, es la propiedad privada y el sistema de explotación. El sujeto revolucionario consciente que encarna la acción no quiere que nada esté por sobre él, ni nadie. La ley es la autoridad que tiene la sociedad para defender los intereses de cierto grupo. La prisión es una medida de castigo, es la pena que tiene que sufrir alguien que ha transgredido las leyes. La prisión es la herramienta que tiene el sistema para volver a poner en línea al sujeto que ha transgredido la ley. Volver a poner en línea implica el entender la sociedad como una cuestión perfecta. Al haber tanta persona, tanto sujeto preso, encarcelado, nos damos cuenta de que el sistema en su esencia es imperfecto. ¿Por qué? Porque se basa en la desigualdad. La institución carcelaria es una herramienta de la que se sirven los poderosos para oprimir y para mantener a raya a los oprimidos, los que son excluidos de la sociedad. Hoy en día las cárceles también son concesionadas, también hay un interés económico detrás del sujeto que está prisionero. El sujeto que está prisionero también le reporta ganancias. Esta es la intervención de privados que se están enriqueciendo con gente que está encarcelada. Si hay un individuo, un grupo de individuos que están atentando contra la normalidad de la sociedad, es difícil aumentar el número cuando estáis proponiendo esto, cuando estáis proponiendo atacar el sistema capitalista, cuando estáis proponiendo atacar una de las instituciones más asquerosas que son las cárceles. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Está en nosotros el apoyar las causas que consideramos justas, combatir lo que a uno le molesta, que es la autoridad, que es el principio de autoridad, que es el principio de poder, y que en definitiva es la sociedad, porque la sociedad es la que está mal. Yo no quiero una sociedad basada en el miedo, no quiero una sociedad, de hecho no quiero una sociedad, quiero una comunidad que es distinta. Y eso es muy distinto a la sociedad, porque la sociedad es una hueá impuesta, la comunidad es una hueá que uno quiere. Entonces en ese sentido yo las comunidades que veo, que vislumbro en el futuro, no tienen nada que ver con una escuela, ni con un manicomio, ni con una cárcel. Tienen que ver con el deseo de estar con las personas que quería estar y de hacer con las personas que quería ser. Mañana es el día del caos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sí, y esto es el Fuego Ácrata, completamente en directo. Hoy, 21 de mayo, último programa, un día antes, en vísperas del Día del Caos. Aquí estamos transmitiendo en directo. Y ahí escuchábamos recién unas palabras que eran del compañero ahí, Mauricio Morales, quien hace 5 años ya cayó ahí cuando se dirigía ahí a la escuela de los infames de gendarmería a dejarle un presente de eso que a los anarquistas les gusta dejar a los infames. Y lamentablemente sufrió un accidente y en el camino el presente le estalló a él. Y bueno, y el compañero dejó de estar entre nosotros, pero físicamente, pero sigue estando con nosotros aquí en su recuerdo y en acto presencial en las acciones que todos llevan a cabo y lo que se hace hacia adelante, recordando a todos esos compañeros que han ido quedado regados por el camino, dejando sangre en la pelea contra este monstruo que trata de devastar todo lo que es la vida. Y bueno, y mañana se cumplen ya 5 años desde que el Mauri cayó ahí combatiendo y no sé, pues, a sembrar el caos, ese caos que tanto le gustaba al Mauri, pues, ese caos que era por lo que estaba ahí dio la vida por ese caos, y a esperar que el caos se empiece a sembrar estos 22 de mayo, pues, que sea de verdad un día caótico. Bueno, eso, y ahora no sé. Teníamos ganas de leer uno de los escritos del compañero, un escrito que para nosotras toma la forma de un poema, un poema práctico quizás. Se llama Antes de dormir, dice: antes de dormir reflexiono en la modernidad y no me acostumbro al olor artificial ni al plástico que envuelve el agua, ni a las máquinas, ni a los cascos militares, ni a las corbatas y sus trajes. Mis manos no se acostumbran a la conexión artificial en universos virtuales. Vidas conectadas en redes inalámbricas. Mis ojos buscan entre la multitud de cadáveres el fuego eterno de la rebelión. Y solo en miradas aisladas emerge el individuo consciente, con los ojos en puñal, que se resiste a morir en el cementerio democrático. Antes de dormir abrazo el caos como idea que libera mi cuerpo y mi mente, porque al fin y al cabo me hace sentir vivo. Yo no quiero la búsqueda del grial que emana libertad en sociedades futuras. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de la destrucción de las cadenas del fuego rítmico, del incendio cercano del poder y de sus amos. Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana al despertar, romperé con la rutina y en la acción individual, con el pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. La anarquía. Lo que queda grabado ahí en los corazones, lo que queda grabado ahí en las mentes, y a sembrar el caos y a procurar que viva la anarquía. Eso. Esa es, pues. Y bueno, siguiendo como en esto mismo, bueno, hay un par de actividades como esta semana en Santiago, recordando al compa, y no sé, pues a ver, una de las actividades es el... parece que están aquí en orden al revés, porque una es el sábado, esta es la del sábado, y otra el domingo. Claro, el sábado 24 de mayo a las 19 horas en la Plaza Yungay en Santo Domingo con Libertad, en el Metro Caming de Santiago, se va a llevar una jornada de conmemoración con música en vivo, intervención teatral y murales. ¿Empieza a las 4? A las 4, y el pasacalle es a las 19 horas. 7. Claro. Ahí dice, pues están todos invitados para este sábado 24 de mayo desde las 16 horas a una jornada en memoria de Mauricio Morales, Punky Mauri. También desde las 15 horas se estarán pintando murales, a lo cual también están cordialmente invitados para que lleven sus brochas, pinceles y pinturas. A las 19 horas comenzará desde la misma plaza de Yungay el pasacalle por el barrio. Se convoca a tincus y malabares. Lleven sus lienzos, propaganda, máscaras, etc. Sí, y después el domingo, este domingo 25 de mayo a las 3 de la tarde, dice aquí, nuestra memoria es negra, nuestro corazón también. Se va a hacer una actividad en el Lingue 330, esto queda en Aeropuerto con 5 de abril, en Estación Central, también en Santiago, cara a cara con el enemigo, en complicidad con los compañeros y compañeras secuestradas por el Estado italiano. Así es que ahí se va a llevar a cabo esta actividad, en recuerdo del compañero Mauricio. Bueno, y el llamado es a tratar de recordar lo mismo que hablábamos recién con los compas del caso Security, con todo, pues, a ser creativo y buscar la forma ahí de recordar al compa en este 22 de mayo, en este día del caos. Ahí a usar la creatividad para recordarlo. Cada uno no es necesario tampoco, o sea, es bueno participar y sería de todas estas actividades, pero también tomar en uno mismo la conmemoración y el recuerdo de los compañeros y salir ahí de alguna manera a recordarlos, pues ya dejar una constancia de ese recuerdo. Claramente también teniendo en cuenta que el 22 de mayo puede ser, y de hecho es, todos los días. Sí. O sea, tampoco sí. Se trata de levantar así calendarios con fechas fijas. De hecho, hay textos donde mismo Mauri un poco explica una crítica contra esto, contra el hecho de que se generen fechas fijas, ¿no? Como un poco como hacen los cristianos. En nuestro caso no se trata de eso, se trata simplemente de compartir la complicidad, el recuerdo, las ganas y eso, y hacer que la creatividad se vaya extendiendo. Bueno, para el caos. Noche negra de negros augurios, y si le dan ya pensamiento. placer de muerte temible. Sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo. Preparado en ideas, lo fusilaron a sí mismo. Noche de guerra, de guerra, augurio. Vigila larga, pensamiento suyo. Noche de guerra, de guerra, augurio. Vigila larga, pensamiento suyo. No. Dice, la creación se defiende compartiéndola. Liberación total, sabotaje, solidaridad, tribus indígenas, revuelta, venganza, resistencia. Lo que constituye la libertad es la destrucción total de lo que se le pone. Oda, oda a Mauri, mil vidas floreciendo en su muerte. Así que transformemos nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en pólvora. Ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Y recuerda que toda acción violenta contra los promotores de la desigualdad tiene legitimidad y justificación, pues son muchos los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate la reacción. Quema, conspira, sabotea, sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. No somos culpables, ni somos inocentes. Somos simplemente enemigos, enemigos de la sociedad, y no queremos ni podemos vivir en paz. Enemigos de toda forma de autoridad y explotación. Así, como individuos, rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nos negamos a formar parte de masas y nuestra guerra es la guerra de cada individuo por la recuperación de su vida. Y en la horizontalidad que nos une, hay el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Entramos en acción, intentando en nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu, fortaleciendo y reafirmando lo que queremos. Y lo que queremos es la anarquía. La anarquía, eso es lo que queremos. Bueno, y ahí escuchábamos al compa Acracio en una de sus poemas ahí que escribió por el Mauri, ¿no? Si se está escuchando, sí. Como te contábamos, hoy día vamos a hacer como una especie de mini especial de poesía y anarquía, de cómo se une esta lo que es la poesía y la anarquía, y la anarquía y la poesía. Y bueno, vamos a partir aquí con hablando un poquito de un poeta anarquista de este territorio, de esta franja de tierra que ellos le llamaron Chile. Y vamos a hablar un poquito de José Domingo Gómez Rojas, quien fue un poeta y anarquista de comienzos de este siglo, 1915-1920, que fue, aparte de ser un poeta, fue un destacado activista anarquista, miembro de la FECH, miembro de la IWW, y bueno, ahí vamos a ir un poquito con un audio. Sí. donde ahí un compa nos habla un poquito de José Domingo. El chumingo, como le decían por ahí. Oh dolor, tú que engendras. ¿Estaba saliendo? Sí, estaba saliendo. Ahora no. Oh dolor, ahí tú sí. Que engendras las grandes oraciones, serás el rojo origen de heroicas rebeliones. Dolor, hiere mi pecho, dame tu cruel calvario. Verás de mis gemidos dolorosos llantos, sean rebeldías y líricos cantos que hagan de cada esclavo un revolucionario. José Domingo Gómez Rojas. Compañero, ¿quién fue José Domingo Gómez Rojas? Fue un poeta joven que aparece en la primera mitad del siglo XX, en medio de tanta convulsión social de esa época, y un joven como que representó, digamos que aparece como una voz en medio de esas apariciones que comenzaron a ver en ese momento, como el movimiento anarquista, el movimiento obrero, procesos revolucionarios que estaban apareciendo en distintos ámbitos, y que a partir de creaciones diversas de gente que fue creando una nueva cultura, digamos así, autónomamente, aparece la voz de José de Gómez Rojas como poeta, digamos, como una voz diferente a lo que venía haciendo la poesía, como parte de una cultura oficial. El proceso a los subversivos en Chile llevó a la cárcel a José Domingo Gómez Rojas. ¿Qué fue este proceso a los subversivos? Es más o menos una especie de persecución policial, judicial, que viene dándose desde principios del siglo XX, digamos, como un momento así que marca, así como de la matanza de la Escuela Santa María. Ya aparecían, yo no acuerdo exactamente los años en que hubo, pero incluso hay casos tan diversos, así como, no sé, como el de Ramón, la venganza de Ramón, Efraín Plaza Olmedo, que son más o menos paradigmáticos, así, de gente que fue perseguida y que fue muy mediáticamente, porque sus actos fueron como muy muy marcados, pero los subversivos venía siendo como un conjunto de procesos que a lo largo de todo el país venía dándose contra anarquistas, como específicamente por ser anarquista y por sus acciones, ya sea colocación de bombas, por venganzas, por promover huelgas, por distintos actos así de violencia, ya sea individual o dentro de los procesos sociales que se venían dando, como las luchas obreras, pues, que eran de carácter, las luchas obreras de carácter revolucionario, digamos, que eran, digamos, ya sea de carácter económico o claro, porque la lucha obrera era de carácter económico específicamente, pero los procesos de los subversivos es, digamos, esa persecución judicial que se da contra algunas personas específicas. Entonces, son muchos casos que se dan entre esos años, entonces no es como desde hasta los años 20, cuando mueren José Domingo Rojas, que se llama también parte de, o sea, cayó dentro del proceso de los subversivos, se dice, pero no es que ese año específicamente sea el proceso de los subversivos, sino que por eso se hacía el una vez hablábamos que era la analogía con el caso Bomba de ahora, porque depende de un aparato judicial que venía persiguiendo específicamente a personas, y de la aparición de leyes que como la ley de residencia, ¿no?, que empezaron a delimitar lo que era la idea subversiva, ¿no?, que básicamente decían que eran extranjeros, que eran ideas foráneas, ¿no?, y subversivas. Entonces aparece, por ejemplo, la ley de residencia está dentro del proceso a los subversivos, porque se trata de expulsar a todas las personas que supuestamente traían estas ideas anárquicas de otros lados del mundo, y como vivían circulando libremente entre Argentina, Perú, Bolivia, no había como tanta restricción. Y el año 1920, cuando muere José Domingo Gómez Rojas, se dice que es parte del proceso a los subversivos, porque está dentro de esa persecución generalizada contra el movimiento obrero en general y los grupos anárquicos en particular. Bueno, en el año 1920, como bien decía el compañero, se llevó a cabo esta suerte de montaje estatal para acusar a anarquistas de colaboración con el gobierno boliviano, en como de espionaje, algo así, de participar, ¿no?, de colaborar con ellos para que se recuperara el mar que habían perdido en la guerra de lo que se llamó la Guerra del Pacífico. Entonces, como parte de este montaje, de esta invención, fue que cayó el compañero José Domingo Gómez Rojas. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de este tiempo, este proceso, esta historia? No sé si en esa época se llamó un montaje, pero ahora digamos que fue eso. Pero fue escandalosamente un montaje, porque bueno, políticamente venía el populismo alessandrista como avanzando en como integrando a las masas obreras que venían haciendo un acto revolucionario y intentando integrarlo a un nuevo proceso, como digamos, como rescatar esa masa y ese movimiento obrero que se venía gestando, digamos, a nivel popular, digamos. Como que Alessandri y su séquito intentaron rescatar eso, que era como la versión izquierdizante del Estado. Entonces la derecha política ya no quería salirse del poder tan fácilmente. Entonces ahí básicamente se inventó un conflicto, un supuesto movimiento militar de Bolivia que era de carácter recuperacionista del mar. Y el entonces ministro de guerra, Ladislao Errázuriz, que después con el tiempo se llamó eso, los historiadores que vieron la guerra de Don Ladislao, que nunca fue, inventó que habían en el norte movimientos invasivos. Entonces movilizaron una gran cantidad de tropas y, o sea, se declaró un estado de guerra, con todas las consecuencias que ello trae para delimitar alguna libertad dentro de la democracia. Y se movilizó a todos los que eran partidarios de... a una fracción de los milicos que eran partidarios de... ¿cómo se llama? Del populismo alessandrista. Lo sacaron y para llevarlo a la guerra. Y entonces viene toda una campaña nacionalista que decía básicamente que dentro del país habían personas que eran pro bolivianos, ¿no? Entonces eran antipatriotas. Entonces, en ese contexto de efervescencia nacionalista, toda la gente comenzó a entrar a la idea de la guerra y todo eso. Y habían unos pequeños grupos que se negaron a seguir la corriente del nacionalista. Entonces, dentro de ellos estaban los estudiantes de la FESH, que venían hace un poco tiempo vinculándose a los anarquistas. A los anarquistas que bueno, hay otro proceso ahí, como los anarquistas ingresaron al sector estudiantil, pero ahí estaba Gómez Rojas en la Federación de Estudiantes. Entonces hubo como oleadas de grupos nacionalistas que invadieron lugares donde se reunía la gente, como la Manuel Rojas relata en algunos de sus libros, cuando él trabajaba en la imprenta Numen, que era uno de los lugares donde se hacía propaganda y se imprimía el libro. Y hubo sucesivos asaltos a la Federación de Estudiantes, a la FESH. Como que iban los fachos y destruían ahí. Y cuenta Jorge Delier por ahí, no sé, como anecdóticamente, que estaba el padre Hurtado en su juventud, entre los nazis, iba a asaltar ahí, yeah. Con los nazis a asaltar. Va a asaltar ahí a la gente. Y golpearon y maltrataron y destruyeron la biblioteca y todas las cosas que tenían. Y no sé si exactamente estaba Gómez Rojas ahí en el grupo, pero dentro de ese golpe represivo que fue a nivel nacional, que incluyó el incendio de la Federación Obrera Magallanes, hasta librería anarquista en el norte. Había librerías anarquistas, ¿no? Así como gente que por ellos mismos habían logrado... Bueno, existieron un montón de iniciativas en ese tiempo de la sociedad de resistencia, los ateneos obreros, como iniciativas autónomas de organización y autoeducación, porque existían porque la gente misma lo había hecho, no eran instituciones estatales. Entonces ellos lo que hicieron, lo que se hizo en ese año fue destruir todo eso, todo ese avance que... ¿Cómo fue el final de los días para este poeta resistiendo? Claro, cuando Gómez Roja... Hay varias versiones, ¿eh? Yo cuando comencé a investigar la aparición de Gómez Roja y su muerte, respecto de los últimos días se dicen varias cosas, como que lo que pasó cuando cayó detenido y hubo mucha gente que estuvo ahí en el proceso como apoyándolo, porque como había participado en varias instancias, participaba en la IWW, hacías clases en la noche, estudiaba durante el día, participaba en mitines, como era bien febril su actividad. Entonces, los apoyaban los secundarios, conocía mucha gente que lo apoyó. Lo mismo que también hubo gente que... Lo mismo que cuando fue el caso Bomba, después, muchos años después, ahora, digamos en la actualidad, mucha gente desapareció. También hubo gente que producto de su versión se fue deformando como la historia, porque dicen que cuando estuvo preso nadie lo torturó ni le hicieron daño. Como que un grupo de presos que se dieron las presiones del gobierno para negar que lo habían torturado y a cambio de su libertad. Y muchos se dieron a eso, a esa presión, y hay documentos que dicen que nunca lo torturaron y nunca. Entonces, yo creo que igual después, como otra gente fue reconstruyendo su historia, se han dado dos versiones, ¿no? una como que es la mítica anarquista, que digo yo, que dice que nunca renunció a su ideal y que básicamente comenzó a escribir en poesía en las murallas, estaba solo, lo golpeaban cuando estaba desnudo, al fin, lo golpearon tanto que se volvió loco y terminó en la casa de Orate, que era en ese tiempo un manicomio. Y ahí hay varias cosas, porque dicen que escribió algunas cosas. Por ejemplo, decían que había escrito ese un poema que dice Miserere, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice, que decía, el Rubiano parece que estaba, que decía, la juventud, el amor, lo que se quiere han de irse con nosotros, Miserere, y etcétera, y otras cosas. Pero ese poema ya había sido publicado por la antología del Bien en 1917, así que lo escribió hoy. No era que se le ocurriera al momento, así en su locura, yo no sé, en su encierro. Y allí, claro, entonces había una versión que sería eso, como que estuvo firme hasta el final, y hay otra versión que es más, yo creo que es la más real, que habla de como de la debilidad que tuvo en el final, porque es como tuvo un retroceso en vez de hablar de que supo resistir, porque no era... Era débil, pero era un joven, era poeta, muy sensible, entonces, ante las torturas y todo eso, como que anduvo cediendo y trató de refugiarse en sus inicios cristianos, porque él primero, antes de ser anarquista, era cristiano, evangélico. Y claro, y una carta ahí que dice que al final como que perdona a sus carceleros y... claro, yo aquí en el libro escribía uno que decía... No sé si vale la pena leerlo, pero sí. Dice, por eso nada importa, madre, que a un buen hijo los pobres hombres quieran herir. Piedad por ellos, piedad, piedad. Mi amor ya los bendijo, que la luz de los astros les peine los cabellos. Y por eso después algunos han querido rescatarlo para el cristianismo. Como que había una tesis que yo usé y que decía, que un tipo de la católica hizo y que decía, en Gómez Roja, el Cristo de los poetas, ¿no? Y representan su muerte como un calvario, como un... Y claro. Y No, había otra versión entonces, ¿no? Eran dos y ahora tres, que esa es la que yo rescaté, que era como más... No sé si estamos... Me extendiendo mucho, ¿no? Hay una versión que es la última... Porque de Gómez Rojas no sé... Primero se había publicado en 1917 en Selva Lírica, una antología gigantesca. Y de ahí no, de ahí se desapareció. Y Andrés Sabela, después, 15 años después, publicó en un folletín chiquitito, Gómez Rojas, Realidad y Símbolo. Y después, hasta 1940, no apareció esta rebeldía lírica que yo rescaté de ahí. Y Antonio Semedo Hernández también había, en esos años, 15 años después, también había dedicado una elegía. Y después se olvidó de Gómez Rojas y hasta 1980, ¿no? En sus memorias, escribió a Seba Hernández, ahí rescató también de nuevo. Y la última versión era la que hice en 2002 ya, recién. Si me dan un segundo a buscar. Mario Rodríguez, ese. Que es que lo vale, dice. Prólogo en Gómez Rojas, Legías, 2002 de la Universidad de Concepción. Y que dice una versión, dice que... No, de lo que se trataría cuando muere Gómez Rojas. Que es lo que habría pasado por su cabeza, ¿no? Una explicación media filosófica, así, ¿no? Que habla de... que habla de la normalidad de los poetas, ¿no? Dice, la normalidad de los poetas habla en el prólogo que hace... Elegía, publica Elegía en el año 2002. Dice, la normalidad de los poetas reside en resistir esa normalización a través de diversas formas, las que junto con Deleuze podríamos llamar fugas, una huida para buscar un arma. En José Domingo Gómez Rojas, la fuga como forma de resistencia se centra en la afirmación orgullosa de la normalidad. Eso en sus primeros textos. Luego, en una segunda etapa, esto sería el momento ese de la cárcel, dice, la fuga de resistencia se transforma en una verdadera huida del mundo, ya no como fuga, sino como una derrota, al operar sobre el poeta el poder disciplinario, el que le ofrece como compensación los placeres del alma. Entonces lo que pasaría ahí en el momento de la cárcel sería que un poco renuncia o quiere desaparecer de sí mismo y volver hacia su idea cristiana y como para intentar refugiarse. En ese proceso yo creo que se volvió loco ahí, como en esa lucha, como tratando de rescatar sus ideas por la libertad y esta otra idea me enajenante de Dios. Pero al final de cuentas queda lo que hubo. Por eso yo la idea fue publicar este Rebeldía Lírica, que es la época anarquista más de su juventud y su más... Como a los 16 años escribió esto y ahí hasta 1920 todo ese periodo fue de luchar, de participar en mitines, de hacer cosas, de involucrarse en todo lo que estaba pasando. Y ahí en esa muerte apareció esa idea, está como esa contradicción, que en realidad no podemos saber exactamente qué pasó. Por eso se habla de toda esa mitología de lo que sucedió ahí cuando estaba volviéndose loco. Sí, no, es un asunto también súper propio de las tragedias, las tragedias de nuestro tiempo, que fácilmente el lenguaje que utilizamos está súper informado por el cristianismo, entonces también es súper fácil, no es muy difícil, digo, descifrar la historia en esos términos, de la culpa, ¿cachai? De la martirización. Bueno, nos quedamos con el José Domingo Gómez Rojas de Rebeldías Líricas, los 16 años, poeta anarquista, presente en la calle. Salud por eso. Y anarquía. Bueno, seguimos aquí con este Fuego Ácrata en el 97.0. Bueno, ahí escuchábamos un audio que hablaba un poco de este poeta, de este poeta José Domingo Gómez Rojas, de este poeta que no solo fue poeta, también fue un agitador anarquista, que estuvo presente ahí en el movimiento anarquista, estuvo ahí en las calles, estuvo ahí organizando, estuvo ahí participando de distintas iniciativas. Era un agitador y un orador público que siempre estaba presente ahí en la actividad y en la En todos los actos que llevaban a cabo los anarquistas, y también era un organizador. También fue, no sé, pues recordemos que fue secretario de la IWW, que también fue secretario de la FECH. De la FECH en los tiempos en que los anarquistas tuvieron mucho que ver en la fundación de la FECH, con los hermanos Gandulfo y otros personajes más. Y no sé, pues decir de repente que Gómez Rojas, si bien es recordado como poeta, también es olvidado como poeta justamente por esa militancia. Muchas veces su no recuerdo. Gómez Rojas pertenece a una generación de poetas que luego se hicieron, y de escritores, que luego se hicieron, fueron la generación del 20, en realidad de todo, de pintores, fue una generación artística que hubo en Chile. Que luego muchos se hicieron famosos, no sé, pues recordemos a el mismo Neruda o De Roca, son como parte de eso, y como ellos, muchos de estos poetas que luego fueron los grandes poetas de Chile, recuerdan a Gómez Rojas cuando ellos estaban recién comenzando, y la influencia que en algunos ejerció, pues, el mismo Manuel Rojas cuenta en algunos textos, cuenta en unas memorias cómo Gómez Rojas fue uno de los que le enseñó a escribir. O sea, al nivel de lo que estamos hablando de en cuanto a lo que podría ser la influencia en la poesía de Gómez Rojas, pero que fue negada también por su militancia, porque Gómez Rojas no era simplemente un poeta, no era un tipo que simplemente se dedicara a la literatura y quedara ahí en ese ámbito, sino que él estaba ahí presente en todo lo que era la actividad social y política. Por eso es cuando cae la represión contra en el proceso de los subversivos, es una de las personas contra quien se ejerce fuertemente esta represión, pues, y a quien se mantiene en la cárcel. O sea, hay que recordar que el Carlos Vicuña, que es uno de los el abogado que defendió a muchos dentro del proceso de los subversivos y que también defendió a Gómez Rojas, cuenta muchas veces cómo Gómez Rojas le respondía a este juez que era el que llevaba el caso, que era el juez Astorquiza, de manera altiva, pues, como nunca le bajó el rostro y como nunca le bajó la mirada, lo miraba a la cara y le respondía diciéndole claramente por qué, que él era un anarquista y que estaba ahí porque era un anarquista, y que esto le valió el desprecio y el encierro, pues, y el castigo máximo. Y que Gómez Rojas, recordemos que no murió de una depresión ni murió de neumonía, pues, por las condiciones pésimas en las que vivía, pues. O sea, no es simplemente, claro, cayó en la locura un poco, dicen unos por la tortura, otros por lo que sea, pero él murió en unas condiciones infrahumana dentro de una cárcel, de neumonía. O sea, no es que él simplemente se haya deprimido y haya abandonado toda su idea y toda su manera de ser. Él estuvo en unas condiciones que lo llevaron a la muerte. Lo llevaron a la muerte. La muerte por neumonía no se da por depresión, la muerte por neumonía se da porque está ahí desnudo todo el día en un lugar frío y sin alimento, sin ningún tipo de calor, ni siquiera humano ni de ningún otro tipo. Entonces, de repente quedarse con ese recuerdo de Gómez Rojas y el recuerdo que tienen sus compañeros, como fue también los que estuvieron ahí con él, los que estuvieron en la cárcel con él, los que los conocieron, los que lo acompañaron, los que fueron estuvieron ahí no solo en el ámbito poético con él, sino que también sus compañeros que estuvieron ahí en el ámbito político compartiendo, que tienen un recuerdo muy vívido de él y que todos hablan muy muy fuertemente de cómo el Chumingo lo siempre estaba ahí agitando y tirando todo para arriba. Y quedarnos de repente con ese Gómez Rojas, porque quedarnos, me gustaría dejar como de un recuerdo también de esos compañeros y cómo recordaban a Gómez Rojas, recordando también a un compañero que cayó hace poco, todo eso, que este juez, el juez Astorquiza, una vez que muere José Domingo Gómez Rojas, todos los meses en su oficina recibía una foto de José Domingo Gómez Rojas. Todos los meses alguien se encargaba de que en su escritorio, de que en la puerta de su casa, de que en algún lugar hubiera una foto de José Domingo Gómez Rojas, recordándole que era el asesino de José Domingo Gómez Rojas. Y que terminó sus últimos días también en la locura. Eso. We'll be right back. Sí. Bueno, estamos aquí de vuelta. Esto es el Fuego Ácrata. Esta es la última edición, por así decir, la última vez que nos encontramos en torno a este Fuego Ácrata aquí por la 97.0. Y bueno, recién estábamos recordando a este compañero poeta anárquico, José Domingo Gómez Rojas, y pensamos que desde el momento en el que este compañero vivió, desde el momento en el que él escribió, que habló, hasta hoy han pasado muchas cosas, muchísimas, y una de ellas es que nuestra propia conciencia de la poesía también ha tenido ciertas mutaciones. Y a propósito de lo mismo, quería compartir contigo un escrito que lleva por nombre Poesía por todos los medios, un escrito que a mi manera intenta como explicar este recorrido histórico del sentimiento poético, y dice así, dice: Poesía por todos los medios. Siempre hubo poetas en los castillos, más precisamente en las cortes, al lado de los poderosos, poetas ascendiendo los escalones de la milenaria burocracia imperial china, con uñas largas y retorcidas para indicar que no realizaban trabajos manuales, poetas avanzando por los corredores de la docencia al servicio del Estado y avalando con su notoriedad los sueños culturales de los gobiernos, poetas ganando o perdiendo el favor del rey, poemas dedicados al poder, poemas dedicados al nuevo poder. Y frente a estos poemas de los poetas profesionales, siempre hubo alguien que huía gritando, alguien que incendiaba el poder sobre los demás seres vivos, el poder del rey, el poder de la ley y el orden, el poder de la gramática, alguien que por cada segundo de fuego profería un grito de placer, un grito negro, el grito negro de la poesía por todos los medios. El grito que no será nunca grito de poder sobre otros seres, sino más bien grito de poder hacer que el castillo caiga, que la patria caiga y que renazca otra comunidad distinta, grito de destrucción y construcción. Poesía por todos los medios es sentimiento poético, azar provocado y también encontrado, momento de vida, momento de caos contra un mundo que nos quiere uniformizar y poner a la venta hasta nuestro más íntimo secreto. Poesía por todos los medios, al mediodía y a medianoche, con y fundamentalmente sin literatura, pues si bien no siempre, demasiadas veces de esta nace el canon, la ley, los maestros televisados, las academias de la lengua y los reyes de la gramática. Poesía por todos los medios, cuando quien habla aquí está totalmente quemado, pero no por los fuegos del amor y semejante a un higo medio cocido, a una lámpara que mora en los silencios, a una blasfemia que va más allá de la vigilia y de la propiedad privada. Pues no hay mayor enemigo de la poesía por todos los medios que aquel que firma y se hace rico, aquí donde la realidad es una cárcel y una desposesión. Y sin cesar zumban contra nosotras los burócratas, las capitalistas, los burgueses y sus perros guardianes, y los macroempresarios de las corporaciones de la muerte y sus científicos del progreso, que anhelan congelar a la naturaleza del mundo en sus laboratorios para diseccionarla y entretenerse manteniéndola bajo control. Gente que desconociendo la poesía por todos los medios, no ha nacido amiga suya. Gente que desconociendo el caos, solo busca ponerlo en cuarentena para que la vida nunca estalle ni pueda soñar. Y puesto que la lucha por los medios es también la lucha por la supervivencia, nos levantamos y gritamos que la noche seguirá siendo nuestra y que lo que en ella hay, sus símbolos, y su fuego seguirán apareciendo en las calles del mundo y estallando en cada banco y refugio de los ángeles del capitalismo. Y es que somos y hemos sido esas brujas amantes de una naturaleza y unos secretos que tanto odio han despertado en nuestros enemigos de la Iglesia del Capital. Y es que somos y hemos sido demonias, poseídos de demonias, vida al descubierto, orgasmo luciferino. Poesía por todos los medios, productivos e improductivos. Poesía por todos los medios, con el único fin de no acabar nunca de combatir en esta guerra social, empuñando los sentimientos que nos devuelven a la tierra y a sus misterios. Poesía por todos los medios, caos que nunca morirá. Contra la uniformidad, la automatización y el progreso aplastante de las megalópolis, que viva la anarquía, que es poesía por todos los medios. Bueno, ahí escuchábamos ese texto que está ahí bien, bien potente y ahora vamos. Vamos a escuchar ahora una entrevista que nos hicieron llegar unos compañeros, una entrevista que, bueno, una conversación con un compa que vive al otro lado del charco, que vive allá en España, un compañero que se llama El Acracio, un compa poeta, del cual hace un rato ya reprodujimos uno de sus poemas donde se refiere al Mauri. Y bueno, eso. Sí, y ahí vamos a ir con el audio ahí de la entrevista de El Acracio. Vamos, para adelante. Sí, sí, probando. ¿Ya? ¿Acracio? ¿Sí? Acracio, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la anarquía? Bueno, yo te puedo decir lo que es la poesía para mí, cómo yo la encuentro. Yo siempre había querido ser escritor y entonces me di cuenta que la prosa había que escribir mucho, mucho, mucho. Al final, eso, yo que soy muy gandul, yo pienso que la poesía es la forma que tienen de escribir los gandules, ¿sabes? Entonces ahí con poquita cosa explicas mucho y ya después puedes descansar. Y la anarquía para mí es una energía muy potente, en la cual a través de esa forma que concretamos para decir lo que es anarquía, es la relación que tiene uno a través de su forma de vivir y entender la vida y de energetizarse para poder llegar a lo que verdaderamente es uno, que quizá quede sintetizado. Si quieres, ahora leo un poema que lo explica. Pues yo muchas veces, a través de lo que escribo, quiero explicar lo que vivo, lo que siento y lo que pretendo hacer. Y claro, si no fuera posible a través de la poesía y de la anarquía, pues esto no tendría ningún aliciente para mí. Yo pienso que es la forma más natural que tienen las personas para experimentar lo que es, lo que diríamos, la vida. Y quizá lo sintetizo en este escrito que hice una vez, que viene a decir qué es la anarquía y qué es la poesía para mí. Y está dicho pues de una forma que yo creo que expresa bastante cómo yo lo experimento todo esto. Esto es el sonido que hace el escrito que yo llevo, ¿no? Es un día yo estaba pensando en qué podría hacer yo con la vida. Había pensado muchas veces en el suicidio, en que todo lo que me venía no me convencía a mí, ya estaba de vuelta y ya me pensaba que no había nada que me podía motivar, ¿no? Y entonces pues empecé a ver a ver que era posible que escribiera a través del plagio, de acaparar las cosas que estaban a... más bien que acaparar, no, que ver las cosas que yo destruía, que yo rompía y que hacían trozos y se quedaban ahí como casas destruidas, y entonces a empezar a partir de lo que había destruido a construir cosas que solo tuvieran la finalidad de un uso, no de contemplación, sino de uso, y a partir de ese uso es como yo entiendo la poesía que me llega a mí a través de la anarquía, ¿no? Y vendría a ser algo como esto, ¿no? Confederación de yoes, quiero gritar desde dentro, dar patada, romper el fuego, descubrir la mentira de que yo soy uno, una unidad con coordinación central. ¡No, no, no! Atreverme a comprender la verdad. Yo soy una confederación de yoes, una unidad con anarquía comunal. La normalidad es solo un resultado, no una premisa. Vivir consiste en dejarse llevar por la confederación y no tratar de compensar el sufrimiento con comidas, dulces, drogas. Si amas la libertad, huye del sistema usando el medio. La realidad no es la única verdad, nada más es el punto de vista de la mayoría. Vivir la anarquía es una actitud, no una tendencia de estilo. No es necesario la llave para entrar, la puerta está abierta. Para ir donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. La confederación de yoes es inteligencia cuántica. Electrón, electrón, electrón, positrón, positrón, positrón. Van al encuentro de mis yoes, negativo, positivo, yin, yang, Elohim, Lucifer, fotones, fotones, estoy o no estoy, soy o dejo de ser, inteligencia cuántica, la confederación, y yo soy anarquía. Autoposesión. Sí. Yo la primera vez que oigo lo de la autoposesión es en una jornada de antipsiquiatría que me empiezan a explicar lo que es la alineación y que hay como una especie en la antipsiquiatría que te explican que te sacan de dentro de ti y que ponen a otro a través de, sobre todo de la familia. Y entonces uno empieza a ser no uno mismo, sino familia. Y ahí cuando empiezo yo a entender que yo no quiero ser familia. Y entonces en eso de la antipsiquiatría y la alineación y la... como cuando... tú pones como una cosa dentro de otra a través de la fuerza, ¿eh? Porque no entraba eso dentro de mí, pero a través de la fuerza lo ponen ahí en ese cursillo, que fue muy curioso, ¿no? Que yo empiezo a ver palabras y a través de las palabras experimentar cosas que sencillamente yo había intuido, pero que nunca había tenido la energía suficiente para hacerlas. Y entonces en esta mezcla de que siempre surge la anarquía, incluso con la poesía, pues también con la autoposesión, surge la anarquía. A mí, cuando yo empiezo a autoposeerme, es a través de estar energetizado por la anarquía. Y en ese sentido, yo me voy a las montañas, a sitios, y empiezo a chillar. Empiezo a chillar fuerte a través del grito, lo gutural, el sonido. Yo aquí ahora me autoposeo. También a través de las ondas de radios libres, el programa que hacía, yo aquí ahora me autoposeo. Y invitaba a los demás también a que lo hicieran. Era algo como muy curioso. Entonces empieza a surgir realidades a las cuales yo entro a través de las palabras, de las palabras y de las palabras dichas a través de gritos, que en algunos sitios, porque por ejemplo si tú vas en el metro y te levantas en, bueno, un ferrocarril que más o menos va lleno y chillas, yo aquí ahora me autoposeo, ¿no? Entonces todas las miradas se fijan en ti, ¿no? Todos, ¡pum!, ¿no? Y te vuelves a sentar como si no hubieras dicho como nada, ¿no? Y bueno, entonces llega la parada y te bajas. Pero es una sensación muy fuerte, ¿sabes? O sencillamente vas por la calle, vas caminando y de golpe y porrazo chillas fuerte, ¡ah, ah, ah!, ¿no? Y te callas. Entonces todo el mundo te mira y tú sigues, pum, pum, pum. Y claro, entras en unas sensaciones y en unas emociones diferentes. Y a través de eso llega un momento que ya no hace falta que a lo mejor lo hagas tan a la brava, tan violento, tan agresivo, ¿no? Porque la gente percibe el grito como una agresión. Tu autoposesión la reciben también como una agresión, porque cuando no estás autoposeído, pues estás formando parte de algo como en que todos están ahí, ¿no? Y entonces lo sienten como un desgajo, ¿no? De esto. Pero claro, también eso te sirve de práctica para tú empezar a ser verdaderamente invisible. O sea, tú vas en los sitios y estás y no te ven. Y estás yendo en contradirección con la bicicleta y no te ven. Estás yendo a un sitio y ¿sabes? Porque la gente normalmente solo tiene capacidad de visión de lo que es real. Pero la realidad por la cual ellos han materializado una realidad que no es la única. Y cuando tú estás yendo por situaciones y realidades que son no percibibles, porque tendrían que autoposeerse para verte, pues empiezas a tener experiencias sencillamente que a veces son difíciles de explicar, ¿sabes? Son como difíciles de explicar, como levantarte por la mañana y no ir a trabajar. Y tú no vas y no trabajas. Y te vas y te bañas en el mar, o te vas al bosque y te vas a dar una vuelta, vas a la tienda, coges tu comida, porque claro, cuando tú, yo en resumidas cuentas, en cierta forma es como si viviera en el paleolítico, al final del paleolítico, principio del neolítico, donde la gente no trabaja, y bueno, pues va, recoge lo que hay y se come lo que hay, y si algún animal se ha muerto por ahí o ha venido un carnívoro y se lo ha comido y ha dejado unos huesos, pues va a repelar los huesos, ¿sabes? Eres un poco carroñero, un poco así omnívoro, ¿no? Hombre, lo que hay, ¿no? O sea, porque claro, eres de una especie que se llama gandul. O sea, yo soy gandul. O sea, el esfuerzo, pues el que yo me esfuerzo en lo que me gusta. Por ejemplo, si voy a la playa y nado un rato, pues me gusta, ¿no? Ahora yo ponerme a hacer una faena, digamos, en un sentido para entrar en la zona como de la industria, no quiero. Igual podría ser trabajar un poco la piedra, me agrada, ¿no? De forma artesanal, hacer la comida de forma artesanal, pues, pero por ejemplo, yo no podía trabajar en un restaurante, hacer la comida para esto. Puedo hacer una comida para unos amigos, porque por el gusto de convidarlos a comer, y entonces pues me esmero y pelo el pimiento pequeñito y la cebolla pequeñita y el tomate y todo eso, sí, me gusta, ¿no? Pero de eso a entrar en un sitio para hacer como las comidas industrialmente y todo esto, pues la verdad, ¿no? Y entonces yo me escapé de ahí a través del grito, el grito energetizado por la anarquía. Pero igual todo esto que he dicho, nada más que son tonterías, ¿eh? Tampoco quiero decir cosas como serias. Viento, viento, viento. ¿La sociedad es una cárcel? La sociedad es lo que queramos nosotros que sea, ¿no? Yo siempre parto del principio que cuando en la vida llega el privilegio, se acaba la libertad. Entonces, la sociedad es una cárcel cuando hay privilegio. Sin privilegio uno se puede asociar y no es cárcel. Son espacios abiertos, libres, en los cuales se puede transitar sin necesidad de tener institución carcelaria. Eso también es la lección de la gente. La libertad a veces da como miedo y a veces la cara del privilegio disfraza la libertad, que es una falsa libertad, porque que yo pueda hacer algo que el otro no puede hacer y con eso me sienta libre, yo no lo entiendo así. puede, lo que también he visto a través de mi experiencia es que uno no puede hacer libre al otro. Y hay gente que ahora se ve mucho en lo que vemos, ¿no? La gente les dan un tercer grado y ellos vuelven a la cárcel. Antes esto era insospechado, antes un preso lo dejaban salir y no volvía. Y entonces ahora la gente vuelve porque, pues, porque la sociedad cuando es cárcel es cómoda. Y la sociedad cuando es no cárcel es, tiene una incomodidad. Y ahí es donde uno tiene que empezar con lo que hablábamos antes, autoposeerse para sacar al adicto al trabajo, al adicto a la autoridad, al adicto al régimen carcelario, ¿eh? Que es todo lo contrario de lo que yo estaba hablando, que es el gandul. El gandul es una persona que no la pueden hacer funcionar a través de horarios, a través de órdenes, de reglas, de normas y todas estas cosas que conlleva una sociedad carcelaria. Una sociedad no tiene por qué serlo si la gente que se asocia no lo quiere así. Pero vaya, si la gente que lo quiere es así, lo que puedes hacer es ser asocial o antisocial. Y buscar a través de ahí, de la individualidad, pues escaparte, no volver, no ser. Siempre me recuerdo de la gente cimarrona, de la gente esclava, ¿no? Que llevaban del África a América y se escapaba a los bosques y a espacios donde vivían. Los mismos ocupas en las ciudades, cuando están viviendo de otra forma, otra cosa, es cuando las ocupas se convierten en sitios carcelarios, en que la gente sigue haciendo la misma historia que hacía antes de ocupar. Pues ocupan y siguen trabajando, ocupan y viven con sus familias, y la ocupa solo sirve para horarios y cosas de estas, ¿no? Sí que es un poco así, pero claro, uno llega a puntos en los cuales utiliza la poesía a través de la energía de la anarquía y se va a tiempos de aquí a ahora en los cuales la cárcel no tiene ningún sentido. También sabe que eso dura lo que tiene que durar, porque todo lo que permanece pues termina convirtiéndose en institucional, y la institucional pues necesita el privilegio, ¿sabes? El que tiene las llaves, el que puede romper las reglas. Yo, investigando así un poco a los anarquistas de 1800, 1900, a la gente que más odiaba y que más insultaba y que más era la gente que hacía las leyes, que hacía las normas. No los tragaban, la gente anarquista, esta gente no los tragaba, porque se daba cuenta, cuando tú intentas ser anarquista, pues tienes la mente abierta, tienes un criterio propio, una visión de lo que está sucediendo, y te das cuenta que los que hacen las leyes las hacen para los demás, porque ellos se las saltan. Y entonces lo que se trata, pienso yo, cuando uno se autoposee, cuando uno está funcionando en anarquía, con la anarquía, y utiliza la belleza que tiene la poesía para vivir, que no se trata de saltarse las reglas, se trata de que tú no tienes reglas, que no hay normas, ¿sabes? Que sencillamente el espacio que tú estás, pues eso no existe. Entonces, la sociedad que yo vivo, pues no hay cárceles. A veces bajo ahí al sitio, pues como los cimarrones, bajan ahí, si alguno está intentando escaparse, pues le ayudas a que se vaya, pero vaya, la faena la tiene que hacer uno mismo. No hay libertad si no está creada por uno mismo, o tomada, o conquistada. Yo pienso más que en la conquista o en la toma, yo creo en la creación. Porque yo asocio más la libertad, más que a lo físico, a una interiorización de lo psíquico, ¿sabes? A una autoposesión incluso de la mente. Y la mente es una cosa muy curiosa, por mucho que yo investigo y por mucho que he leído, que es la mente, pues tampoco llegamos a ningún punto en el cual podamos decir una definición que la concreta y la limita, pues a esa creación de tu mente como libertad. Entonces ahí no hay cárcel. ¿Qué es el antiazar? Pues el antiazar es el baile cósmico en el cual nos movemos todas nuestras células y nuestro ser físico, que en ese antiazar cohesionado en el cual uno está creándose en cada momento, pues llega a ese punto en el cual uno es su propia creación. O sea, en cierta forma uno ha destruido al creador en serie y a través de esa rebelión, que sería la de comerse la manzana luciferina, uno es su propio creador y ahí en esa creación no puede funcionar el azar. Es, o sea, digamos lo contrario, el antiazar. Todo está siguiendo un determinado determinado seguimiento de ritmo y de música en la cual tú vas componiendo a través de tus deseos más íntimos, incluso descubriéndolos y aunque parece que estás jugando que tirar los dados, pero en realidad no es así, sino que desde lo más verdadero y auténtico que tú eres vas colocando todas las situaciones que vas experimentando y claro, ya no puedes decir que hostia, aquí una casualidad, porque en realidad desde lo más desde lo más profundo de tu ser has sacado lo más auténtico que es lo que tú querías que ocurriera. ¿Eh? Y quizá eso se vería así en este escrito que yo hablo de estos que escriben y dice: actitud, junta tus manos, busca tu interior, no mires nada, siente el equilibrio, aligera las tensiones, fluye a las capas profundas, piensa con el cuerpo y mientras el tiempo pasa y diluye tus emociones, renueva el sentido, volviendo al origen donde empieza la vida y se desvanecen los sentimientos. Abandona tu yo, vislumbra la libertad, surge de manera inesperada en un instante sin padecimientos, despierta, despierta la realidad inestable del fenómeno cambiante y así caminar por el antiazar cómico. Recogiendo esencias del sanar, cuerpo y espíritu se hacen unidad, universo y naturaleza abiertos se te muestran y sin esfuerzo por ellos puedes transitar. Nadie puede vivirlo en tu lugar y así recogido en ti mismo, viendo tu esencia sin temor, irradiarás anarquía, actitud que rompe hábitos, voluptuosa sensación vivida en la plenitud del ser, principio generador de energía. Nadie, nadie podrá vivirlo en tu lugar y así, siendo tú mismo, irradiarás la anarquía y abandonando tu luz, vislumbras la libertad, surgiendo de manera inesperada en un instante sin padecimientos, despertar a la realidad inestable del fenómeno cambiante y así caminar por el antiazar cósmico. Es que antes he dicho cómico y ahora digo cósmico para que se entienda un poco mejor. Y al final, para terminar, pues yo soy anarquía. Una tarde de antiazar cósmico en medio del viento. ¿Sí? ¿Lucifer? ¿Lucifer? ¡Lucifer! Bueno, yo me acerco a la palabra Lucifer a través de una historia en la cual yo me quedo en cierta forma con muchas ganas de crear un Lucifer dentro de mí, y es a través de una forma en que me la explican. Vamos a ver, la palabra escrita puede ser que en lo que digamos en la edad humana es muy, muy pequeña, en cambio la edad oral de hablar pues es muy mucho más amplia, mucho más antigua, y la tradición oral pues tiene, bueno, cantidad de tiempo más grande y más largo que no la tradición escrita. Entonces, dentro de la tradición oral hay una que explica que Lucifer al principio pues era la voz colectiva, el singular plural, y que o sea, una especie de asamblea en la cual se decidía colectivamente lo que tenían que hacer individualmente, y Lucifer se niega de ello y se revela contra la asamblea y se hace individuo, y es en ese momento que en lo que se llama en teosofía el espíritu grupo, en el cual uno forma parte de una especie, y entonces pues uno es grupo, no es uno, sino es grupo de esa especie, y tiene pues esas ventajas. Pero hay un momento en que los humanos toma conciencia de que además de especie grupo, uno es uno, ya no es grupo ni especie, sino uno se crea a sí mismo. Uno se crea a sí mismo, y ahí empieza cuando yo empiezo a entender lo que a través de las tradiciones orales se estaba explicando en lo que es Lucifer y lo que representa eso en uno mismo. Y es ahí a donde yo ya me decanto hacia ser Lucifer, y entonces me encuentro con un escrito de Bakunin que explica que Lucifer fue el primer rebelde, la primera vez en que se cuestiona todo esto y empieza a surgir palabras como la anarquía o la gracia, y claro, ahí yo había llegado a un punto en el cual ya mi existencia no era posible. O sea, a mí, yo como una persona introyectada, como una persona que es familia, como una persona que es grupo, como una persona que es partido, una persona que es patria, o una persona, yo eso ya no tenía, me iba a morir. O sea, la vida en mí ya no podía continuar, y es a través de Lucifer en el cual mi vida se alarga, entra en un nuevo giro, un nuevo espacio, en un nuevo tiempo en el cual es posible que yo cree una forma en la cual yo continúo viviendo, tiene un aliciente la vida para mí, y empiezo a explorar como yo mismo situaciones en mi mente en las cuales yo no había estado nunca, no sabía nada de ellas, y que solo sirven pues para el uso de ese momento y continuar a sitios donde no he estado nunca. Con Lucifer me convierto en un explorador del porvenir y me voy a sitios continuamente, aunque a veces regreso y estoy con la gente y eso, pero solo es para coger vituallas o energías y de nuevo marchar a explorar situaciones nuevas, que después en un momento dado en el cual más o menos están exploradas, más o menos están visualizadas, pues viene la civilización detrás mío, empieza a hacer mapas, empieza a hacer límites, empieza a hacer delimitaciones y determinaciones, y yo de nuevo me marcho a explorar cosas, sitios nuevos, porque Lucifer a través de la anarquía te da esa posibilidad. Entonces ahí es cuando empiezo ante en según qué situaciones a buscar pues la socialidad, a no socializarme, a ser antisocial, a no tener ningún tipo de dependencia familiar, ningún tipo de dependencia de amistad, ningún tipo de dependencia de ninguna clase. O sea, a sencillamente hacer la vida un viaje hacia lo que no sé, hacia lo que no sé y a no tener miedo, porque Lucifer en cierta forma es fuego, es energía, es rebeldía, es una especie de plataforma con la cual saltas al abismo y vas a lo desconocido, que es realmente lo que a mí me hace que yo esté vivo. Y quizá termine pues explicando algo que yo un día titulé Voz de Lucifer, que a veces cuando me comunico con la gente, pues digo cosas como esto, ¿no? Cuando os hablen de que van a enseñaros, desconfiad. Tratarán que construyáis desde el conocimiento del capital. La anarquía es negarse a que te enseñen. Anarquía es aprender a construir desde la experiencia personal. Buscar la anarquía, pues es ahí donde se encuentra el discernimiento entre los derechos y las libertades. Rechazar los unos, experimentar las otras. No hay finalidad ideológica permanente, ni hermetismo en el orden de las ideas. Sabed que con los derechos seréis fetos y vuestra vida una quimera. Seamos audaces, insurgentes, pero encima de todo, anarquistas, que es ser algo más elevado que un problema testicular. La vida libertaria es un hecho, no un derecho. La táctica de combate que da la razón de ser es la acción directa, y el comprenderlo de manera reflexiva, serena, nos hace libertarios. Acción directa, arma de la anarquía, con inteligencia para comprender y serenidad para realizar. Acción directa es dar voz a Lucifer, es voz de ti mismo. Es el nacimiento del individuo libre, el anarquista, presto a realizarse en la vida libertaria, capaz de rechazar la no vida del feto con derechos. Invocando la anarquía con el fuego de la acción directa, somos individuos libres, anarquista. La voz de Lucifer ha hablado, anarquía. ¡Al ataque! Bueno, si yo dijera lo que yo siento ahora, es que el sitio es un sitio peculiar en el cual se ve toda la ciudad y al fondo el mar. Es una montaña y árboles. Ahora pasa una bruja pelirroja y una brujita rechonchita para darle color a la situación en la cual vivimos, porque claro, el principio femenino siempre es muy importante, porque es el inicio de la vida. Y en este sentido, yo siento mucho agradecimiento por haber podido expresarme como me he expresado, aunque a veces ahora me cuesta porque no tengo dientes y entonces mi forma de hablar es diferente, porque el sonido a través de la energía, cuando pasaba por los dientes, el viento hacía el sonido de una forma y ahora lo hace de otra. Y todavía no lo domino bien, pero bueno. Está bien, yo quiero terminar esto diciendo que yo más bien lo que expreso a veces en lo que escribo es lo que verdaderamente me es más fácil para mí, y lo terminaré pues reivindicando una vez más el ser individuo, y esto es una crítica al nosotros de toda esta gente que a veces habla como con un nosotros. Toda escritura es una marranada. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos mierdas. Todos los escritores son unos mierdas, especialmente los de ahora. La fe es la infamia de tener absoluta certeza de que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua limitación del infinito, en fraccionar el infinito, en cómodos diferenciales, en porciones que se pueden asimilar, eternamente enamorados dos por dos, los amantes más fogosos son los inseparables dos por dos, y todo gira en torno a la fe sabia y a la eterna razón feliz de la tabla de multiplicar. Y aquí no caben ni errores ni vacilaciones, solo existe una verdad y un camino verdadero. verdadero, a la parte, al todo, de la parte a la escritura, al todo, al instituto estatal que da el gran premio, el premio Nobel de la gran asamblea de los mierdas. Los mierdas guardianes de la academia son las espinas que protegen la delicada flor del Estado. Odas diarias al escritor, al mierda, odas a las flores de sentencia. Son los días del ocaso, el sol se sumerge en el negro y espectral pantano. Se levantan los muertos desde las fosas gritando un lenguaje bestial que viene a encontrarlos y levantarlos de súbito a la sórdida vigilia del espanto de los años. Los esqueletos cantan danzando con humeantes cráneos sobre sus frías manos, con el podrido mundo cuesta abajo, un precipicio precioso para nosotros, los ogros del bosque inexplorado. Cabezas rodando, escupen balbuceando la nauseabunda existencia del pueblo de esclavos. La presión en las ollas, la cocina de hechizos. Los niños brujos traen nuevas tinieblas al paraíso. Hordas de bárbaros vestidos de harapo ríen procurando que reine el caos. Al incendio del arco iris, que la tempestad ahogue esta prisión demacrada. Porque somos las tormentas funestas bramando los odios, quizás somos nada. Porque somos oscuros abismos, la negación del presente, quizás somos nada. Adelante, placenteros destructores, salvajes luditas, hermosos novatores. Adelante, emisarios de la tragedia al desborde, a plagar este cuerpo moribundo de cortes. Adelante, luditas. Adelante, hermosos novatos. Sí, ahora sí. Esto es el último Fuego Ácrata. Estamos en directo con problemas de cable. Casi como ya una costumbre con esta desaveniencia constante con las maquinarias y los artilugios técnicos. Pero bueno, aquí estamos haciendo este programa posible en directo. Casi no me puedo mover porque si me muevo los cables van a chirriar. No podemos respirar, porque si no los cables van a fallar. Sí, porque acá estamos como ya despidiendo quizás un poco este ciclo de los Fuegos Ácratas. Y no sé, pues ahí seguimos en la 97.0. La 97.0 continúa. Continúa, esto continúa adelante. El Fuego Ácrata nomás es el que por este momento como que se da a un ciclo, pero esto sigue para adelante, siguen los proyectos, sigue todo ahí para adelante dándole. Sí, pues. Y bueno, ha sido un placer absoluto compartir contigo, Anónimo Radio Escucha, que miércoles tras miércoles tenías las orejas rojitas de tanto escuchar estas blasfemias y cosas que íbamos transmitiendo por acá. A estos dos que hablaban y puro que hablaban. Y no se callaban ni por si acaso. Bueno, no sé, pues lo personalmente yo no soy muy bueno para dar así palabras grandilocuentes de despedida. Así es que me quedo con el punto suspensivo, no sé, compañero acá. Sí, pues no, lo mismo, pues ahí esperando a encontrarnos. En cualquier otro programa, en cualquier otro momento, ahí seguimos adelante nomás. Tampoco no soy muy, muy dado a eso de las palabras de despedida. Sí, además, ha de quedar claro que esto no se trata de un entierro, de ninguna manera. Es solo un punto suspensivo, un momento de mutación. A mí sí, lo que me gustaría, antes de terminar el programa, es leer un pequeño fragmento de un texto muy, muy bonito de que se llama Puruma, la complejidad poética del pensamiento andino libertario, la complejidad poética del pensamiento andino libertario, de Jaguar Nina, que, bueno, es un compa de allá de Bolivia. Y quería leerte un fragmento, mira, dice así, dice: aquellos que buscan reconocimiento oficial han dejado el tiempo mítico, han agotado sus recursos, sin imaginación y sin memoria, aletean exánimes hacia su propia destrucción. Las guerreras y guerreros que son distintos en su origen, tienen también distintas formas de amar, de cantar, de hacer sus vestidos y sus casas. Según su origen, la forma distinta de sus creaciones hace la diversidad, y han estado desde lo antiguo en abierta rebeldía a la moral pública, a las leyes, a los ejércitos, a los estados y los cementerios impuestos por la conquista. Su conocimiento proviene de su experiencia y sus alas, armas, son su imaginación y su capacidad creadora. Nadie puede hablar de la libertad si no la ejerce. Las comunas libertarias, las comunidades y las colectividades posibles, tribus urbanas, son los ambientes propicios para las guerreras y guerreros, pero no es requisito, por lo que el ser en su profunda soledad animal es abrazado. Uno decide los espacios donde crear y luchar, pero es clara nuestra voluntad de existir entre los otros creando. Eso nos hace diferentes, no mejores ni peores, solo diferentes. Marchamos separados, pero golpeamos juntas. Así, sin pretensión alguna sobre nada, celebramos la existencia, extensos y apasionados. El Estado aspira a la hegemonía absoluta del mercado. Nosotras, viviendo en guerra, aspiramos a vivir en paz. Por eso combatimos. A varios pasos luz de su lento caminar avaricioso, nosotras trascendemos el tiempo y las circunstancias. Bueno, eso era lo que quería leer para ir despidiendo y ahora los vamos a dejar con otro casete que llegó hasta nosotras. Lleva por nombre Conversación Anarco-Poemática en una orilla y también es un registro de un diálogo. Así es que sin más y sin menos las vamos a dejar con la reproducción de este casete y nos veremos por ahí. Por ahí, po. Y vamos a aparecer por ahí de distintas formas. Yo voy a ser un perro que voy a aparecer ladrando en medio de la calle. Se escucha. Vamos con la... Vamos con la... con el audio. ¡Miau! Empezó la mutación. Es un momento ideal. Hay mar, hay oleaje. Dicen que se viene un tsunami, no sabemos cuándo, pero bueno. Estamos aquí esperando que venga y esto es una conversación, como digo, con dos seres humanos, miembros de nuestra especie que a veces son compas, a veces son cabros, a veces son unos conches su madre, tal y mismo como ellos han dicho. Y bueno, queríamos conversar un poco acerca de su experiencia con la escritura y de lo que de lo que ellos sienten, que es esta búsqueda de la libertad a través de la escritura, con la escritura, sin la escritura, en fin. ¿Cuál es la conexión, en síntesis, que hay entre la poesía que ellos viven, que ellos hacen, que ellos escriben, y la anarquía? Bueno, yo desde cabro chico que escribo, y como que siempre me sirvió un poco la escritura para tratar de transmitir cosas que sentía que no las podía transmitir así como tan oralmente. Y no sé, pues hacía historieta y todo. Y la escritura en ese sentido fue como un refugio de una realidad que de a poco, poco a poco fui encontrando cada vez más asquerosa. Y nada, en realidad la relación que yo veo con eso es como que el hecho mismo de escribir es un acto. Y ese acto puede transformar cosas. Y esa transformación de cosas viene tanto desde la interioridad y hasta la interioridad del interlocutor, y también como un acto también dentro de esta realidad también, como como un acto donde uno decide hacerlo también, decide hacerlo y sucede. Donde hay cosas que están pasando y que uno de repente no sabe de qué manera comunicarla o autocomunicarse o llevarla a otro estado. Otro estado de conciencia, otro estado de inconsciencia puede ser igual. Y esa justamente veo esa relación, pero una relación que tampoco es neutra, que tiene que ser el reflejo de lo que estamos viviendo en todos nuestros poros, que el reflejo de una realidad de mierda, y que justamente ahí es también la misma anarquía también tiene esa connotación, creo que tiene esa connotación poética, pero una connotación poética que va más allá solamente de lo abstracto y de la luna y su queso, sino que también es cuando es como lo primigenio, así, esa energía primigenia que nos hace, que nos fluye, nos carcome cuando nos damos cuenta de que esta realidad que no, o estas condiciones en las cuales no hemos sido tirados, son en el fondo un veneno que hace que a cada instante necesitemos vomitar algo, y que eso que se vomita sea como, ojalá sea un vómito hacia más personas que estén en la misma parada, vomitando de distintas maneras, de distintas formas, y tratando de jugar con distintas formas de comunicarse y de buscar experiencias donde tratemos de sobrevivir hacia una realidad que deseamos que no sea, que es la realidad que estamos ahora, que es una realidad de sobrevivencia, una realidad culiá. Y eso, puta, en el fondo, como, bueno, me cuesta igual como plantearlo así, como que, pero en el fondo como que esa es como un poco la relación que veo entre la escritura y la anarquía, eso más que nada. Igual para mí la voy a terminar siendo igual como en un tema un poco corto, porque desde que yo escribía, igual siempre escribí a través de la experiencia. Esto quiere decir igual que habían acontecimientos, bueno, como la vida está llena de acontecimientos que son un poco fúnebres, terrorosos, hasta casi virginales, la poética en ese sentido me permitió darme cuenta como un punto de partida a través de qué punto yo estoy mirando la realidad, concretamente. Desde qué manera igual se puede, hasta a mí, expresar la realidad y cómo yo la entiendo. Y a través de esto mismo, darme a entender, a conocer y compartir, porque la distancia igual de la gente que escribe poesía o de la gente que habla desde un sentido de la poesía o a través de ella, también comparte ciertos lazos de afinidades, en un sentido que no solamente trasciende el acontecimiento como algo hecho, sino que va a la manera de transcribirlo, a la manera de decir, puta, sabéis que estamos parados aquí, te estoy mirando desde acá, veo que aquí en mis manos está esa weá, que estoy, tengo herida acá, tengo herida allá, y aquí la situación es como de casi de prórroga, o sea, un poema termina siendo casi un acontecimiento ya lineal y que se va a la posteridad. Hay experiencias igual sumamente comunes, la cerveza culia, en la cual es, calma, ahí está, experiencia que he conocido a amigos, a cabros que nos hemos entrañado en márgenes del anarquismo, no tan solo como por su esencia, sino como también decía acá mi amigo, que el anarquismo connota en un sentido la poesía, o sea, la abstracción misma, la arena de decirte que la realidad culia está acabada, de que las weas están hechas ya, enmarcadas en un claustro culiado, y que toda la wea se ha estado yendo en un colador inmenso. A nosotros nos da la instancia de decirte que los cabros no son quienes procuran la anarquía, sino que a través de la misma acción poética, de la misma acción anarquía, como se pueda detonar, se mezclan y convergen estas dos situaciones, en que poesía y anarquía no son dos cosas distintas ni tampoco son una separada. ¡Esa! ¡Sino que viene el lobo y nos va a comer, concha de tu madre! ¿Viendo los gringos? ¡Claro! Como aquí mismo, no sé, igual para mí la poesía ha significado eso mismo, de cabro chico me ha, me ha enseñado a conversarme y a darme cuenta igual de otras cosas, como la misma situación de tener compas, ¿cachai, cabros? Que están metidos en una idea, que hablan de, claro, desde ciertos aspectos, pero que tampoco son ideologizantes ni acaparadores, sino que no estamos al margen de nada, pues. Estamos siempre hablando desde algún lugar, desde un punto ciego, por decirlo así. Peleamos contra los capitalistas. ¿Y la experiencia? En el campo de la experiencia. Yo igual estaba, bueno, de la conversación que teníamos, de lo que igual hemos como conversado a través de lo que es la anarquía y la poesía, sucede que a mí igual me han ocurrido experiencias de niño chico a través de esto, de una forma de darme a demostrar, de darme a entender, de... como de decirte que puta, la como que nace, no por decirlo de una manera espontánea, como por una adicción que alguien me puso un libro en la cabeza, me lo metió hasta el bueno, hasta la entraña esculeada, y cuando sacó el dedo, era yo mismo, pues bueno. Sino que yo igual me di cuenta tarde quizás de que había una línea de poetas, de que habían elite también de poesía, de que habían círculos asquerosos realmente de escritores, que no son escritores, sino que son excriptus. Y a través de toda esa circunstancia igual pude conocer a otros locos. O sea, realmente de que fue como una inocencia un poco tardía, pues en el sentido de que otros cabros realmente tuvieron que enseñarme o darme cuenta de que la poesía no era tan solo una creación culiada mía, pues, sino que también la guaya venía desde atrás, pues, desde otros lugares. Hoy pasó la coña. Experiencia. Creo que con algunos cabros y cabras de distintos lugares me ha servido caleta el aprendizaje que se tiene de las personas a través de la escritura, como a través de una persona que escribe encontráis otro tipo de alcances que estremecen igual individualmente, y cómo con eso, con esas personas podí generar cosas igual, podí generar, no sé, pues especies de grupos de afinidad donde se generan amistades, pero también se generan también deseos de transformar la realidad. En ese sentido he estado en varias circunstancias donde se hacen distintas especies de performance o llevar la poesía, la escritura un poco a la calle o tratar de hacer cosas, jugar un poco con eso. Pero más que nada eso, como que la experiencia para mí de la escritura en el mundo de la weá es ver a las personas, conocer a las personas desde otro ámbito, pero más allá de salirse un poco del plano de artista culiao, porque el extraordinario ser que camina en el suburbio, que es distinto a todo, sino como el ejercicio de atreverse a escribir y ver que otros también lo hacen y salirse un poco de ciertos prejuicios y con eso intentar generar cosas que creo que también, y creo que sí, creo un poco en esta también, en esta frase de que creo que igual la pluma puede ser una espada, entendiendo las intenciones y las cosas que pueden remarcar ciertas cosas, sin generar tampoco ídolos ni dogmas ni ninguna wea, son simplemente manifestar de otro modo algo que en el fondo existe a modo general. Entonces, en ese sentido, la experiencia para mí ha sido de autoaprendizaje y de aprendizaje de los demás, y también de iniciativas concretas de hacer cosas. Entonces, no sé, pues poniendo ejemplos concretos, más allá de lo abstracto de la weá, no sé, pues hacer boicot a poetas culiados del Estado, hacer boicot a la weá de cuando, o sea, yo soy de Conce, de los Conce en 100 palabras, le boicoteamos la weá a los culiados, hacerle boicot a la SECH, robar libros también, escribir en las paredes también, miles de cosas, o no sé, pues en circunstancias cualquiera, llegar y recitar poesía en cualquier momento, ese tipo de actos y más que se pueden dar, son actos que en el fondo generan cosas y rupturas pequeñas que en el fondo en sí mismas son placenteras y que en el fondo son experiencias que a mí me han nutrido como persona y que ojalá se sigan armando, y que creo que en un momento de la gente que escribe llega a esa definición, pues, hasta qué lado qué quería hacer con lo que estáis haciendo, y lamentablemente el 85%, 90%, qué sé yo, pero muchos de los hueones deciden generar un quieren ser poetas, por lo que se llama ser poeta, ser extraordinario, artista, pintores, actores y todas esas weas que equivalen y no saben, y esto es lo que creo que la escritura puede ser cualquiera, pintura puede ser cualquiera, el punto es también por qué, el por qué y el cómo y el dónde son y el cuándo son weas que de alguna forma como que destruyen este aparato burocrático que se quiere formar del arte, que en el fondo es una de las herramientas más de la institución cuidada del Estado para generar más medias a la gente, a las personas, y a nosotros también y a todas las personas. Entonces en ese sentido la escritura tiene que, la experiencia para mí la escritura es justamente buscar ese tipo de espacios, pues, de espacios de personas sinceras que están mostrando cosas y que a veces las cosas que muestran son muy bacanes y que el aprendizaje es mutuo y en una forma de apoyo mutuo en el fondo. Pues, y ahí volvería a lo anterior, que también en el fondo la anarquía, que también para mí individualmente apoyo mutuo. Y la escritura creo que también es apoyo mutuo. O cualquier persona que se exprese en sinceridad y con referencia hacia la transformación, en el fondo también, en lo concreto, también creo que apoyo mutuo. Y en ese sentido, esa ha sido mi experiencia. Bueno, bonita de la escritura, porque también podría poner la experiencia fea, que en el fondo todas las peleas que tuvimos, que no ha tenido con miles de hueones. Pero hay puro saco hueón, lleno de orgullo. De que te tratan de todo, y etcétera, etcétera, y que te das cuenta que los que están en la sociedad de escritores son puros culiados que escriben como el pico, que son personas como el pico y que están ahí porque son políticos en el fondo, y etcétera. Y nada, y lamentablemente la mayoría, o lamentablemente quieren hacer de la escritura eso, pues, pero creo que la mayoría de los grandes, de las personas que han escrito y que a que a nosotros nos han inspirado, son locos que justamente no hicieron eso. Que justamente intentaron hacer una weá más con la weá, o dar la vida por la weá, como no sé, pues, nombrando a Pablo de Roca, Mayarmé, qué sé yo, pues, Lautremont, o la misma Violeta Parra, inclusive, creo. Entonces, en ese sentido, gente que escribe, no sé, pues, pasan, la misma Claudia López con su escrito, son personas que en el fondo no están solamente jugando con una weá, pues, están escribiendo algo y están poniendo un poco su ser completo en lo que están haciendo, y esa es una experiencia bonita para mí de entender la expresión de la escritura o cualquier tipo de expresión en el fondo. Ya. Pero dilo de esa. Igual nos encontramos en este mundo culeado de lo visceral, de la escritura, con puros hueones llenos de orgullo que la única hueá que quieren es ganarse un fondar culeado para arrojar su arrogancia culeada en un par de lindos árboles que fueron cortados, hueón, por su estúpida arrogancia de nuevo, y así pulular, hueón, en las bibliotecas culeadas públicas, darse a entender para que algún concho de su madre como ellos le haga un estudio o preliminarmente diga que es un poeta o un poeta del mes o del acto. O del hecho. Poetas del capitalismo. Oh, mi amor. Puta, leamos algo, po. O sea, como que dejemos de hablar de la fomedad. O sea, no sé, de lo más denso de la más. Y puta, leamos cosas, po. Nosotros trajimos algunas cosas para leer. Y eso, po. De hecho, podríamos hacer un ejercicio que está bueno, que es como de tomar distintos escritos y empezar a dialogar los escritos, pues, y salen, a veces salen cosas re buenas igual. Entonces podríamos hacer ese ejercicio entre los tres y ver qué resulta. Empecemos a leer un poquito. Esta es una escritura como, o sea, este es como un cadáver exquisito pero oral, donde tú tomas cualquier libro o cualquier escrito y lees un fragmento, o es libre, lees un fragmento, una oración, una palabra, lo que queráis, y después la otra persona sigue. La cuestión es que se va formando oralmente un escrito solo, así, un escrito colectivo. O sea, es como, en el fondo es como un cadáver exquisito, pero un cadáver exquisito colectivo y oral. Así que vamos a empezar y vamos a ver hasta qué llega. Una suerte de cadáver exquisito. Antes y salvaje, deseoso con amistad infernal. Los cuernos y la normalidad. No hay plegarias, sino hay caídos. Hay martirio en el martillo de esta vulgaridad. Desplumada. Extraña sensación de ingratitud. Piernas, sueño, atemporal hermandad. La sombra amenazaba ya con su fatal ley. La vez del vértigo, la del océano, la de miradas desquiciadas, la de globitos que explotaban en mis órganos. Y heme aquí, aquí mismo. Y contra la cruz en llamas, la bruja destrozó el poema de Satanás. Lo hago para que lejos en mi alma pueda leer como el partir. Deja huellas en destinos, paisajes, miradas y orgasmos. Vidas sin vidas, conflictos, discursos demócratas que se sueñan en ensueños de asientos refundados en su olvido. ¡El infierno está aquí! Tras las buenas nuevas, con su ejército de rosas negras y cigarros apagados, su paso da paso a la hecatombe esquizofrénica. Que combate y vuela y que vuela y no funda ciudades que se derraman sin centro. Satanás, Satanás juega con fundas que se retuercen en su centro. Mil centros y mil nombres en constante desilusión. Ah, tú, que me intimidas tanto, tengo el secreto de tu abismo. Perdón. He creído que los cabellos se habían erizado en mi cabeza, pero no es nada, pues he conseguido fácilmente con mi mano colocarlos de nuevo en su posición inicial. Por el simple hecho del placer de sufrir, sufrir y odiar, me tiñe la garganta con plásticos venenosos. El placer de sufrir vale más que mi número de hombre solo y vale más que todo mi propio diccionario. Si lo hubiéramos consultado a él, probablemente nos hubiera desaconsejado de emprender esta tarea por la que él la atañe. Así se maldijo a sí mismo este poeta maldito. Luego de cálculos inconmensurables, una mezcla entre pseudoprosa con pseudoespeculación, he dado cuenta del hecho verídico. Las cosas no se han movido, sino que el planeta Tierra gira en torno a él. O quizás moví un poco mi cabeza de costado. Yo he nacido narciso, yo he nacido endocrínico, pero me veo resuelto. Mas tú padeces del diáfono, antropoide. Allá cerca donde está la tiniebla tenebrosa, tú te das vuelta al sol y yo me agarro del alma para estrujarte mis sentidos punzantes corporales, arrastrarte hasta mi cuello y no besarte. Ah, el tiempo que he soñado. ¡He despertado! ¡He abierto los ojos! Aún esa saliva de pantano se revuelca en mi boca. Le propuse que venga. Que duerma el ladrón sin rosas al que lleve el reloj. A un lado fino exúmene, al menos, a lo mejor, yo soy otro, sino otro, una marcha blanca dentro de un rastro figurativo. Audaz, diafragma, pata, salud, terreno, trozo, trozo. ¡Niños mendigos! ¡Ha nevado! Cuando me dijiste sátiro, desfallecí por unos instantes. Algunos dirían, amado sea el que trabaja, amado sea el mes y la hora en el que suda de pena o de vergüenza. Mas yo le digo, pata concha tu madre de la vergüenza, me suda a mí el que duerme en mis espaldas, que yo ya no duermo si no recuerdo su infante niñez. Amado no sea nadie, sino un prójimo que no siga por nacer. Como un ángel que afeitan. Idiótica, lunática, neurótica, órbita, rodeando estos lugares. Mátense pronto. ¿O se olvidaron de que morirían alguna vez? Piérdela bien, aunque no sepa. Piérdela bien, aunque no sopa. Anda sola la sopa. Meo hacia el cielo nocturno, muy lejos y muy alto, con venta y beneplácito de los heliotropos. He contado nubes, desilusiones, rupturas, soy tantos cuerpos como sueños he tenido. Soy este ojo abierto, inmóvil, a un pantano que dentro de mí prolifera. Advierto que no soy un psicótico, mas declaro que ustedes son unos locos. Declaro que no soy un psicótico, sino un loco, flaco, flaco, loco y gordo. ¿A dónde llamaré sin llave para abrir? ¿Y qué esperabas? ¿Que me diera media vuelta? ¿O que el ruido que metieran los tales aviones se precipitara al doctor Grau, a un oncólogo o a un obispo de la Santísima Iglesia de nuestro último Señor Jesucristo? Con tu voz, clavicordio, si viola imitarás, y con marchita mano el seno apretarás, donde la mujer que ha hecho sibilina blancura, para labios que de aire azul quieren hartura. Para mayores de 500 palabras ha sido inspirada esta apología. Si quieren, pueden verme en los orificios de las paredes. Cuidado con los conceptos, pueden ser malentendidos. Yo voy a decir que los ansiolíticos son solamente la depredación de la ansiedad, mas no podré decir nunca que Dios me deparó la soledad. Instancia. Gracias a la vida. ¿Qué? Falta un mirage. Hacen caen, se caen morbo, ya son otros, las cursivas se caen. Tanto Dios, tanta Afrodita, tanto Baco. Baco me tiene Baco las entrañas epilépticas del miedo de no reventarme, las entrañas epilépticas que no logran más que expulsarme de todas estas, sacarme de mi propia ropa en público, deshojarme de mi propio yo. Se acerca el fin, señoritas y señores. Cabeza de fauno. ¡Se acerca el fin, mamá! ¡Se acerca el fin! ¿Qué haremos, mamá? Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, y la razón o la fuerza. Quizá suene una pregunta un poco extraña, quizás suene a ambición, pero sería interesante saber hacia dónde apuntan con su escritura, con su poesía, cuáles son sus pretensiones, si es que las hay. Yo personalmente no creo que apunte hacia algún lugar, sino que me imagino la poesía presentándose como un reloj que va a contratiempo, o sea, su manía va a destiempo de lo que significa el tiempo horario normal, espacio temporal, como lo concebimos quizás normalmente y moralmente, en un sentido que no hay un devenir de la poesía, no hay tampoco como un proyecto de la poesía, sino que ya desde antemano ya está dicho y ya está hecho. Lo que es poético va a seguir siendo poético. No hay forma. Yo creo que la poesía o cualquier expresión de hoy en día a lo único que debe apuntar a la destrucción de lo que vivimos. Y todo tipo de expresión que plantee un arte del poder debe apuntar a la destrucción de eso también. O sea, toda forma de manifestación tiene que ser apuntando hacia la destrucción de la realidad opresora, jerárquica y todos los epítetos que conocemos cotidianamente de la asquerosa vida que nos dijeron que vivamos. Y creo que la cualquier expresión sincera y para mí valorable va a ser una que tenga eso como principio y fin. Luego de eso saldrán nuevas cosas. Ya lo oíste. Basta de poetas de institución. Basta de poetas de partido. Basta de cacas. Cuando las metáforas acercan el fin. ¿Qué esperabas, que me diera media vuelta? Hay 500 palabras mínimo para que nos encontremos. ¿Qué esperabas que me diera media vuelta? La tolerancia constante en la hilaridad de nuestros secretos ha llegado al punto del asco. Si estoy un instante más y no leo tus actitudes, es posible que me desmaye o vomite. Ayer hubo 100 segundos innecesarios. Aún en este momento corren como un éxodo de ratas. Si bien el desconcierto no puede ser solitario, sí lo es el hastío, que aparenta ser el único estado al que deba acostumbrarme. En el infierno también hay un cielo. Toco la tierra para probar mi futuro albergue como si fuera importante. El principio de mis actos se sitúa en constelaciones indescifrables para los futuros arqueólogos de la psiquiatría. No es que me sienta único en mis intromisiones ridículas, pero sinceramente me duele la cabeza el solo pensar tomar esas aspirinas. Pues bien, me siento a respirar, respiro humo, mis nervios colapsan. ¿Qué esperabas? ¿Que me diera media vuelta? Vuelvo a pensar las mismas cosas como si de verdad hubieran pasado. Cuidado, alguien ha tocado la madera. Crujidos métricos. Debe ser un gato o un monstruo no descubierto. O bien pueden ser los martillazos que en mi cerebro están impulsados por la repulsión que la realidad ha gatillado. Como si de todo esto dependiera mi vida. De las ironías baratas. Hasta los ataúdes son más caros que los muertos y que los nuestros. Y que nuestros sueños imperecederos. En imágenes escurriendo sueños imperecederos. Es que me desordenaste la weá. Pero el otro yo lo eliminé. No, no sé, bueno, lo sacaríamos, porque igual me gustaría que esté completo. La pobre danza de los niños quietos, o el agua que se aturde, se estanca en los cuerpos marchitos, alimentándose de olvido vacuo. El baile con el que contábamos perdió ya su encanto. Ya el toque se fue al costado y murieron los poetas, murieron los expectantes de una próxima conjetura que se dirigía hacia algún lugar, quizás hombres cansados de su hambre, hombres ahogados de su hambre y de tantas lloviznas. Penosa toda la idea de hombre, penoso el recuperar y penoso el irse en esa otredad, y que se mastiquen los zapatos aquellos que se muerdan, que se muera la idea, que se muera el conocimiento, que la conocen hasta el hastío, que la conocen hasta su muerte, ya no anunciada. No se han aún de ir antes, ni se irán después de él. Mas los bailes de estos hombres ya se han ido lejos, casi a la concha de su madre, cuantificados en otro lugar. La otredad de los cristales, las vislumbres de una lengua podrida y la total falta de inspiración. Amor o suicidio son como constelaciones que dan prórroga a los pies de este poema. Mas no se olviden aún de la pronta apariencia, la letra materna, que el seno de lo discolor, que el sine qua non de la ortodoxia, la parasífilis lingüística, atrofio de sensatez, tinta u revelación de aquellos los aún. Date atento, mijito, estate quieto, que es el mundo solamente lo que tiemble. ¿Sí hubo en el anterior, no? Sí. Hasta los ataúdes son más caros que los muertos y que los nuestros. Y que nuestros sueños imperecederos en nostalgias casi patéticas, en nuestro desfile de congojas casi necesarias, producto de un realismo hecho casi mito. Falta poco para que luego espere algo, porque en esperar nos han sacado ventaja cristianos y dialécticos. A mí hasta eso me ha aburrido. Quizás una mirada triunfadora se sentirá satisfecha con lo aquí descrito, con lápiz tinta y la poca monta de esta neurótica prosa hecha añicos como el cuerpo de una vaca en los platos. Ha llegado la hora en que le tome vital importancia a los minuteros del reloj, tic-tac, taciturno y estoico. Y vuelvo a repetir que una cortina nos separa y nos quedan cientos de palabras para que recién comience el primer acto de nuestra parodia novelesca de pirotecnias, performance y protocolos, la triple P de la seducción para sujetos sujetos a la nihilización del cosmos. Como el caldo a la sopa es mi escepticismo, se expande hacia absolutamente ninguna parte. Esto lo declaro con un dogmatismo de poca monta y en torno a un estado de mi personalidad poco confiable. Ya estoy cansado, he puesto el sombrero colgado a la puerta. Llegó el momento de pensarte, pensarnos, apresarnos y desplumar los gansos del microcosmos postmoderno. Para mayores de 500 palabras ha sido inspirada esta apología. Si quieren pueden verme en los orificios de las paredes. Cuidado con los conceptos, pueden ser malentendidos, ascéticos, moralistas, conservadores, místicos, hedonistas del siglo XXI. astrólogos de urnas lingüísticas, júzguenme, ya no me importa. Algunas ratas de las alcantarillas han subido por los senderos de las letras. Ustedes pueden quedarse, yo me largo. ¿Qué esperabas? ¿Que solo me diera media vuelta? Uno más. ¿Oye? ¿Están trabajando para la radio Amor? No, weón, nada que ver. Tres. Hasta que la muerte acompañe. Se decidió sentencia a los póstumos libres y a los afiebrados de temprano para hacer canciones que derramen la sangre de todos los pasados de los mismos cuerpos fallecientes. A los resignados de su propia soledad, a ellos se les tendió el plazo sin IVA y a los que miran ofuscados de sus labios, ojos más vacíos que nunca han mirado y reniegan de 100 pesos para una próxima botella. Se sentencia un silencio prematuro a todos los miembros del presente embutamiento y asesinato, hasta que la muerte acompaña a los navíos de personas a puertos en los labios. Se sentencia a muerte a todo desdichado quien no supo responder de mejor manera a la noche que se avecinaba. Y se sentencia, con derecho a persuasión, a franquear dos veces después del tiempo a la muerte que acompaña el resto de vida sentenciada. ¡Satán es el rey! Espectáculo. Desde el humano, infinitas razones lo intervienen. Su razón, su sentido, sentado en el cuarto mirando las estrellas o simplemente la oscuridad. Se presentan las reflexiones. Asquerosas reflexiones escurriendo de imágenes en las paredes. Leyes, invariables leyes ahí en el espejo, en mis decisiones que veo. A mí, ser humano, observándose como quien científico. Asimismo, vestido, libro tirado, letras que irritan, recuerdos fallidos, esperanzas inconexas, cigarros apagados, cuadros indiferentes, moscas escurridizas, pensamientos neuróticos, sueños recónditos, dinero ordenado por valor, gueto más gueto, una ideología sabor menta, otra sabor, felicidad absoluta. Otra sabor, música compleja y lívido palpitante. Todas revueltas en un mismo puto saco. Imágenes, más imágenes, más imágenes. Fronterizado todo en la aparente guerra de los super-yos. Protagonistas de tragedias invisibles y falsas. Desde el humano, infinitas razones lo intervienen. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Podría hacer sonar remotamente la palabra, pero fue dicha muchas veces ya. Lo mismo hicieron del silencio, rechinar, crepitar hasta hastiarse. Hicieron mierda las palabras, pero los libros, los culiados los dejaron intactos. Así como ordenaditos los hueones y se olvidaron de sacarlos al mar, de lanzarlos en la cabeza o calentarse la sopa con un resto de migajas sueltas desde una imprenta de marca rusa. Se olvidaron, no paro de decirme, y golpean los hijos de toda la memoria, que están guardados, David, Alejandra, Gonzalito, para no estar colgados, me dicen, las mil voces con la misma palabra. Oye, weón, ¿y a qué hora llega el fin? Al final. Bueno, compita, y ya para ir acabando este encuentro aquí a la espera del fin, a la orilla de aquello que se extingue, pero que apostamos porque... porque no se extinga, porque se extienda más bien. Simplemente preguntarle si quieren como decir algo, si tienen algún mensaje para todas y todos aquellos que escuchan este programa. A los cabros, cabras, perros, gatos, y a los mudos, y a los sin uñas, con uñas, con pelo en la oreja, con pelo en los dientes, que se vayan a la concha de su madre, ¿no? Que... hay bolas súper extrañas cuando te das cuenta que en parte el sistema culiado no es la estructura sino el sistema, sino que son las personas que permiten que esta estructura culiada siga sucediendo. A esos conches de su madre que se dan a la mierda. Sus basofias culiadas, sus formalismos culiados, sus modos de ver las weas, sus anécdotas irreverentes acerca de la buena educación, de la enseñanza prodigiosa y de lo que es deber de hacer, de lo que es bueno hacer o de lo que supuestamente tiene que hacerse porque ya tiene que seguir así, que se metan el dedo en el culo y que respiren por otro lado los locos, pues, que hagan las weas como quieran hacerlas, no, y el resto a la concha de su madre. Eso pues, guacho, buena suerte. Puta, un mensaje, no sé, yo creo que en el fondo como que la gente que escriba que en el fondo dialogue a través de su escrito igual, porque o que las personas que no han escrito, que empiecen a escribir, que las personas que no hacen música, que hagan música, que todos podemos hacer toda la weá, que nadie es extraordinario, que nadie es un culiao platónico, opulento, sino la weá es que todos podemos hacer, expresarnos y nada, y mientras eso siga haciéndose. Yo creo que ese es como lo que va a transformar en el fondo, o como que va a ser una weá importante de que esta weá la hagamos mierda, la hagamos cagar esta weá de culiada y la hagamos mierda nomás fue. Muerto el guatón culiado de Neruda y a sus genocidas de la métrica, que se pudran los hijos de puta. Abajo la institución de la poesía, que viva la anarquía.